todos y bienvenidos al episodio número 17 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en esta ocasión va a tratar el tema de los recientes premios Goya que fueron celebrados en la noche de ayer. Y para hablar de ese tema contamos con la participación de Ranma. Hola, Ranma. Hola, buenas. De Luismi. Hola, Luismi. Hola, buenas tardes. Y de Bacal. Hola, Bacal. Hola, ¿qué tal? Y del menino que les habla, por supuesto. Hola, menino. Muy bien. Y entonces vamos a seguir un poco. La escaleta de esto va a ser un poco siguiendo la página, directamente la página de los premios Goya, ¿no? Según aparece en su sección de nominaciones de los Goya 2025. Salvo que tengáis algo en contra. Algo en contra. No, porque la he buscado. Que ahora o calle para siempre. Exactamente. Muy bien, pues entonces vamos a... ¿Queréis hablar un poquito en general de las primeras impresiones o del principio de la gala o la presentación o lo que sea? De la gala en general, bueno, agradecí que fueran rápido y que fueran picaditos. Eso pues lo agradecí, aún así me cansó y ya te digo, a mitad de gala desconecté. Pero bueno, sí que pues resaltar lo que siempre se resalta de las galas, que nunca están todas las que deberían estar, que al final es una manera de promocionar las películas que más interesen o que más gusten por los motivos que sean. Y bueno, pues sí que, por ejemplo, yo no esperaba que estuviera el 47 por el tipo de película que es nominada, quiero decir. Pero claro, luego pues sí que pues si Radio Televisión Española está incluida en el en la producción, son los que lo emiten, tal, bueno, en fin, que luego hay muchas cosas que se salen fuera del cine en sí y que se quedan muchas películas fuera interesantes y que no quiere decir ni que sean las mejores ni las peores ni nada. Simplemente son unos premios y han decidido dar ese a esa, por lo menos desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué opináis vosotros, Ranma y Luismi? Pues a mí la gala me gustó bastante. Me parecía muy rápida al principio porque creo que en media hora ya se dieron 6 Goyas y digo, hostia, como esto vaya así, en una hora y media hemos finiquitado, pero claro, creo que a los primeros Goyas casi no se les dejó a hablar, no sé si por menos importancia o por lo que sea, que luego ya a los Goyas gordos, pues ya venga, que tú quieres dar un discurso de 10 minutos, pues venga, dalo. Y eché de menos que las canciones que estaban nominadas precisamente a Mejor Canción, pues no se cantaran durante la gala y sí que se cantaran otras. Bueno, lo de la música fue, eso me llegó un punto ya que me enfado. Y a mí también. Sí. Vaya petardeo. Sí, sí, totalmente. Yo cuando escuché esa guitarra flamenca, muy bien tocada, por cierto, pero que el que cantaba era un hueso, no sea mi novia, que se carga, que te meto yo ya. Yo dije, hostia, ¿cómo ha podido llegar esta mezcla a la televisión? Claro, que está uno emocionado, hostia, con la familia Morente, que bueno, además una familia granadina muy importante. Casi de los máximos de exposición del flamenco, y ahora llega y te ponen, bueno, que dije, bueno, el del aporte todavía es como, venga, nos vamos al extremo, ¿no? A otro tipo de flamenco que se puede hacer de otra manera, pero Lola Índigo, digo, pero si es que las canis de abajo de mi calle lo cantan mejor esa canción que Lola Índigo. O sea, que me he desesperado más el chaval, ¿eh? Ahí con parece que le estaban apuntando ahí con un láser para cargárselo y con ese... La versión de Alejandro Sanz no aportaba nada. Nada. Bienvenido, bueno, ¿cuántas veces ha contado al principio de algo el bienvenido de Miguel Ríos? O sea, era como todo muy... A mí la de bienvenido todavía me hizo gracia un poquito al principio. Que cantara la gente y todo. Lo que pasa es que Miguel Ríos, ¿cuántos años lleva retirándose? Porque este hombre siempre está diciendo que lo va a dejar. Si tiene ya siempre, casi 80 y tantos, pues. Y como siempre dice, y perdón que te corte, y como siempre dice que lo va a dejar, pues como que siempre lo llaman para cosas, ¿no? como diciendo, bueno, claro, es que quizás el próximo año pues ya diga que no quiere y eso, coño, y así llevas unos cuantos ya. Y en esta no sé si estabas ya os habías dormido también, que cuando salieron los que se habían fallecido, tocaron una versión de una de Rosana que es muy bonita y también muy mal, porque no sé, no llegaban la voz al agudo con un arpa ahí, no sé. ¿Cómo se llama la canción de Rosana? Que no me sale el título ahora. Ya, no está... ya lo sé. Con lo obvio canción, la de si tú no estás aquí. Esa. O sea que sí. No, es canción que... hasta es... para eso. Es que no se lo han podido ni pensar un poco. Que si la versión de Rosana os parece lenta, es rápida. Sí, sí. Comparada con la que le hicieron. Creo que les dijeron, mira, tenemos los derechos de esta canción... Y el vídeo de los fallecidos dura 11 minutos. Así que... Alargarla. Alargarla. No sé, es que esa canción es muy bonita y no... No sé, yo no, las actuaciones bien. Musicales muy mal también, pensé. Y luego la mejor canción también me pareció mal. O sea, no mal, sino que... En verdad, yo no sé cómo está el documental de Geray, dice todo el mundo que está muy bien y seguro que el Goya es merecido, pero esa canción en concreto es que es muy básica de flamenco, o sea, es que no tiene, no sé, bueno, no me pareció la verdad la mejor canción, pero bueno, que es que estos premios lo mismo pues... Ya llegaremos. Sí, eso ya llegaremos, no te adelantes, ya estás ahí. No, me callo. Bueno. No, ya estás adelantando que no te gustó. Es la emoción. Yo sí quería decir, por ejemplo, de la gala que estoy muy contenta que bueno, por empezar por un sitio, sí que me gustaría decir que está, a mí me gusta porque tenemos la oportunidad de descubrir muchas películas que a lo mejor no veríamos, porque siempre nos motivamos a ver bastantes de las que están nominadas y muchas si no, pues pasarían desapercibidas. Y la verdad es que este año vimos muchas que nos gustaban bastante y eso, y estoy muy contenta que los premios hayan sido tan repartidos, porque me fastidia mucho como algún año pasa, como en la Sociedad de la Nieve, por ejemplo, que se lleva, pues yo qué sé, 14 Goyas y parece que no hay más películas. Y este año es que casi todas han rascado un poquito y la verdad que eso me alegra un poco. Sí, la verdad que sí, que bueno, por lo menos está repartido, ¿no? Sí. Que sí que yo pienso que podría ser una representación más grande, porque no sé, a mí que veo cine español, que me gusta y eso, creo que hay mucho más. Sí. Pero bueno, que las que están, la verdad es que eran muy buenas. Y era, ya te digo, muchas que pensaba que ni siquiera llegarían. Y bueno, lo que dices, pues no ha estado mal la representación y el reparto. Sí. Incluso ayer comentábamos que un poquito mejor que el de los Oscars. Que los Oscars de este año están sosos. Y que bueno, sin embargo, los Goya estaban más entretenidos, algo más entretenidos que... Yo ya sabes que mi filosofía es que hasta que no vea una peli no la puedo criticar. Y como me faltan muchas por ver de los Oscars todavía, pues no puedo decir que son flojas. Cuando las haya visto todas, pues ya hablaré con conocimiento, pero todavía no puedo. Lo que sí es verdad es que en esta gala de los Goyas, entre Ramma y yo hemos visto 17 pelis. Pelis que como mínimo cada una... estaba nominada a dos estatuillas, ¿vale? Y de esas 17 pelis, no hemos... Bueno, una son mejores, otras son peores, eso no cabe duda, pero no hemos dicho de ninguna de las 17, ostras, esta es mala, o esta no nos ha gustado. Oye, creo que eso es positivo. Sí. Bueno, chicos, ¿queréis que vayamos empezando con la lista? Sí, tú no quieres decir nada, claro, de tu opinión. De la ceremonia. Yo opino, iba a decir de qué, pero estoy intentando dejarlo porque al final me va a salir en serio y no quiero que me salga en serio. Bueno, no, yo opino que ¿sabes lo que pasa con los Goya? Que muchas veces no hay que todo el mundo tiene un Goya en este país, joder, por decirlo en corto, porque hay muchos años en donde no hay suficiente calidad pero hay premios igual. Entonces tú tienes premios a mejor película del año, qué sé yo, 98, y que es una nadería de peli, ¿no? Una flojería. Y pelis buenas son muy raras. Este año sí hay que ha habido pelis buenas, ¿no? Pero otros años es que no. Yo, lo que quiero decir con esto es que yo no le doy mucho peso a los Goya, ¿vale? Esa es mi opinión. Tú propones que si no hay pelis buenas, no se hacen Goya. No, yo propongo que se hagan unos premios. Es cierto. Propongo que se hagan unos premios iberoamericanos. ¿Vale? Completos, de todos los países iberoamericanos. Para eso está el Festival de Huelva, ¿ya? Bueno, pues que quiten los Goya, venga. Hombre, pero a ver, está bien que en España tiene muy buen cine, muy buenas películas. El cine español siempre ha tenido buen nivel, ahora sí. Bastante más, y yo creo que a poco, no el cine español, no nos confundamos, no el cine español, el cine europeo terminará por comerse a USA / plataformas. Bueno, tengo delante la mejor película europea. ¿Empezamos por ahí? Sí. Ahí vamos. De acuerdo, los nominados serán El Conde de Montecristo por Francia, Emilia Pérez por Francia, Flow de Letonia, La Quimera de Italia y La Zona de Interés del Reino Unido. Y se llevó el cabezón Emilia Pérez de Francia. Yo El Conde de Montecristo no la he visto, la tengo pendiente, porque ya he visto alguna y que se me hace un poco de bola, pero me dijeron que esta versión estaba súper bien. Entonces la tengo pendiente, también tengo pendiente la de Flow, que también dicen que es una maravilla y la veré para los Oscars, y La Zona de Interés, que la vimos ya para las nominaciones del año pasado, que es muy buena, la verdad. Y bueno, Emilia Pérez la vimos el otro día, la verdad que hay mucho odio con esta película, que me sorprende mucho que haya pasado de tener tantas nominaciones a tanto odio, porque sí que es verdad que pues bueno, pues han sido desafortunadas las declaraciones y todo el rollo que ha habido de Gascón, pero y de Audiar también, pero aparte de eso, si tú te centras en la película, pues valoras la película, no valoras el director ni los actores de su vida de fuera. Y a mí la película en sí me gustó muchísimo, me pareció bueno, muy muy novedosa, muy diferente, ¿no? Pues hacerlo a modo de musical. Sí que es verdad que he escuchado mucho en redes que los mexicanos en general están muy disconformes con la película, porque al tratar un tema así, que para ellos es muy grave, a modo de, entre comillas, cachondeo, pues es como que les ha dolido, ¿no?, de que esté tratado de esta forma. Yo, cualquier forma de visibilizar un problema es válida para mí, y la verdad que me gustó mucho el papel de Zoe Saldana también, y yo estoy contenta con este premio. Ahora se recompuso el apellido con la ñ, Saldaña. Ah, sí, Saldaña, perdón. Sí. Es que estoy acostumbrada ya a decirle Saldaña. Muy bien, pues yo no la vi tampoco, ¿no? O sea que no sé qué. Yo la he visto y bueno, es una película que no me parece para criticar, está bien, pero claro, igual cuando yo la vi, tú la has visto cuando tenía mucho hate y yo la vi cuando tenía mucho hype. Claro. Entonces, al principio se habló muy bien de la película, se dijo que era la leche, el tema, tal y cual, y cuando la vi, pues me pareció un poco fría, me quedé un poco fría. No le veo lo novedoso, hacen lo mismo que Leo Carax en Annette, un musical dramático y muy parecido además al tipo de música y de canciones y todo. Y bueno, y ella, el mensaje trans no lo veo por ningún lado, o sea, es muy malo cuando esto, mira que lo quería ver, o sea, porque me interesaba mucho el tema, y cuando es mafioso es muy malo, y cuando se vuelve mujer es una santa, no sé, lo veo muy, muy polarizado, no hay luces y sombras, bueno, una peli de acción más. Sí, yo también pienso que es eso, que es una peli de acción más, que el tema trans podría ser o podría no ser, es decir, sí. No es una peli que en la que eso sea un componente que afecte a la historia para casi para nada, ¿no? Porque sí. Es como, entonces, al final, la valentía se queda ahí, porque el trans es simplemente un elemento que tú utilizas para llamar la atención y no te cuenta nada, ¿no? Claro. Cuando yo a lo mejor esperaba chicha de ahí. Claro, realmente por eso también el colectivo trans estaba un poco enfadado. Porque, claro, no es una peli sobre una persona trans. O sea, realmente no te explica, o sea, no sacas nada emotivo de ahí, ¿no? Creo que aquí la Academia quería reconocer que el actor era español, pero poco más. Yo, de las que estaban nominadas, tengo pendiente de ver Flow también, y me gustaría ver La Quimera, bueno, y he visto que diga La Quimera y La Zona de Interés. Y bueno, pues son mejores películas, desde luego, que Emilia Pérez, cualquiera de las otras dos. Pero pues eso, yo creo que han querido reconocer que el actor era de origen español. Sí, a mí La Zona de Interés también me gustó más. Y sí que es verdad lo que tú dices, claro, yo la vi en un momento muy malo y pensé, pues no es tan mala, y tú la viste en un momento de buenísima y dices, sí, no es tan buena, ¿no? Sí. Yo la vi eso cuando no era, cuando no es tan mala, pero eso, pero la vi y dije, bueno, pero creo que tampoco era tan buena antes de eso. De que los dos extremos no... esto de es un peliculón, hay unas declaraciones y de repente es un mojón, esto no me cuadra a mí. Bueno, eso sí que han ido directamente a por el actor. Ah, por la actriz, perdón, que le estoy diciendo la actriz. Y por el director, y veía por el director también, ¿eh? También. Y yo resaltaría de la peli a Zoe Saldaña. Y no resaltaría a Selena Gómez, porque pese a llamarse Selena Gómez y ser descendiente directa de mexicanos, pues nos hemos enterado por ahí de que se fueron a Estados Unidos y que a ella le tenían prohibido hablar en español. Dice porque, no, inglés, porque así la vida en Estados Unidos te irá mucho mejor. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la escuchas hablar en español y te dan ganas de decirle, oye, yo creo que tú o pronuncias mal o no sabes mucho español, o como que la oyes a hablar raro, vamos. Sí, tienes mucho acento americano, la verdad es que no se entiende muchas veces lo que dice. Sí, quisieron justificar y como que no, es que es medio estadounidense y tal, pero no cuela. No, yo creo que la elección de Zoe Saldaña fue acertada y yo creo que Selena Gómez, pues como hace pelis y hace música, pues diría, a ver si ve la película mucho fan de esta chica y ganamos pasta. Pero igualmente la peli canta mal, o sea, todos cantan mal. Eso es lo que me extrañó, que incluso Selena Gómez, que se dedica también a cantar, incluso cantara mal también. Bueno, porque yo creo que quisieron hacer una peli como muy de gente de la calle, ¿no? O sea, no hay nadie que sea súper guapo, o sea, la Zoe va regular, luego la novia de Emilia Pérez también, es como muy del montón, todo el mundo, ¿no? No hay súper guapos, todos son como muy de que le podría pasar a cualquiera la historia, ¿no? Yo creo que lo han intentado hacer así y por eso ni nadie es muy guapo, ni nadie canta súper bien, ni nadie resalta mucho en ese sentido. Muy bien, ¿queréis que pasemos a la siguiente categoría? Vale. Es mejor película iberoamericana, nominados Agárrame Fuerte de Uruguay, Ainda Estou Aquí, Aún Estoy Aquí de Brasil, El Jockey de Argentina, El Lugar de la Otra de Chile, Memorias de un Cuerpo que Arde, Costa Rica, y España ganó Ainda Estou Aquí de Brasil. Walter Salles. Ya, pues voy a empezar yo, ¿vale? Mira, no vi ninguna, así que... así que no sé, no voy a decir nada, ¿vale? Creo que lo vamos a dejar desierto. Muy bien, querida Ramba, muy bien. Es como cuando ibas a hacer un examen y no lo llevas. Llevas el primero porque no, lo ponías el nombre y ya está. Yo me acuerdo, ahora que has dicho, mi niño, lo del examen, yo yo me acuerdo de que siempre había alguien que decía, pero estas preguntas, ¿dónde estaban? ¿Cómo diciendo? ¿En qué libro, no? Yo era de los que, aunque no supiera nada, escribía 4 folios o 5 folios tranquilamente porque me daba cosica irme con el folio blanco, vamos. Ay, pues yo decir que de estas 5 he visto 2 porque me pasaste el enlace tú, menino. El Jockey, que está bien, tampoco es un peliculón, está bien, es recomendable, pero no, yo diría que no os esperéis grandes cosas. Y el lugar de la otra sí me pareció muy, muy buena. Y que esa sí que la recomiendo. Creo que sí os va a gustar. Y bueno, y decir pues que por mala suerte o porque las redes no deberían dar más de sí, pues no pude localizar ninguna de las otras 3. Pero sí vi de qué iba Ainda estuvo aquí y de lo que han hablado antes y después de ella, y creo que interesante mínimo debe ser. Y si encima le han dado un premio, pues oye, mala tampoco creo que sea. Perfecto, perfecto. ¿Qué dices, Bacal? ¿Tienes alguna opinión? No, yo en este examen también he sacado un 0. Me ha copiado. Muy bien, pues si queréis, entonces vamos a mejor película documental. Muy bien. Tenemos como nominados Domingo Domingo, La guitarra flamenca de Gerai Cortés, Marisol Llámame Pepa, Mi hermano Ali y No estás sola. Ganadora, La guitarra flamenca de Gerai Cortés. Opiniones. Yo voy a suspender otra vez, porque yo en verdad no he visto ninguna. La única que tengo un poco de información es la de Marisol, porque la vio Luis, mi cara comentará un poquito, y la guitarra flamenca de Gerai Cortés, pues bueno, porque está hecha por Zetangana, conocido por todos, y bueno, no sé, en parte me alegro que haya ganado, porque... No sé, dicen que está muy bien la peli y bueno, y lo que decía Luis Mil, dilo tú. Ah, no, que yo me alegro un montón que Zetangana haya ganado este Goya, para que así, querido Zetangana, te dediques más al cine que a la música. Es más, yo dejaría la música de ser. Él lo dice, que no canta bien. Bueno, pero como productor musical, a ver, tiene canciones que están bien. A mí hay alguna que me gusta. Acabo de recordar a un sketch anante que era de, si os acordáis, de Francis Ford Coppola, que es de los primeros episodios chanantes, ya hace 20 y no sé cuántos años, que decía: si queréis dedicaros al cine, mi consejo es que no lo hagáis, no os dediquéis al cine, porque vais a sufrir mucho y no vais a ganar, o sea, una cosa así. Pero la verdad que este chaval que haya hecho su primera peli y se haya llevado 2 Goyas así del tirón, joder, está muy bien. No, sí, yo es que no, yo la música, estas cosas que ponen en la radio, es que es como los anuncios de la tele. Mi cerebro ya completamente los desestima, ¿no? Como debe ser. ¿Y tú quieres decir algo de la de Marisol, que tú sí la viste, Luismi? Bueno, yo, claro, el simple hecho de que el documental empiece con el nombre de Marisol, pues puede echar mucha gente para atrás. Es un documental que dura 1 hora y media, y yo diría que de Marisol, de la niña Marisol, a lo mejor habla 20 minutos. Luego se centra más en la persona de Pepa Flores, de que no está arrepentida de que fuera Marisol, pero se centra más en su vida y que en cuanto cumplió 18 años, pues dijo, mira, a mí ya dejarme de que soy rubia, pero deja de teñirme de más rubia. Tenía los ojos azules y no pudieron hacer nada para ponérselos más azules, si no creo que se los hubieran puesto. Y la chiquilla pues estaba ya un poco harta de eso, de película, actuación, disco, película, actuación, disco. Y dice que se recorría Sudamérica y España cada año. Y claro, qué barbaridad, qué explotación. Eso. Y que en cuanto llegó a los 18 años, dijo, ya está, aquí mando yo ya. Y no sé si entre hartura de ella o que como los productores vieron que esta se plantó, pues cada vez empezó a hacer menos cosas. Y bueno, y entre eso y que salió también, que era un poco, porque ya España creo que estaba muy harta del régimen, ya. Y ella salió contra, porque estaba en contra también del régimen, ella se declaró claramente comunista, pues claro, todo eso no salió, no la benefició. Ella medio se casa, medio pone en posición con ay, lo que no me acuerdo es el nombre, del el bailarín. No, el anterior, el productor que tenía ella. Pues ella se casó con el hijo del productor, ¿vale? Y como que puede decir también el documental que medio que todo estaba hecho ya, también eso. Y eso, y que una vida muy, muy que se la dictaban, pero que no hacía ella lo que ella quería hacer. Y un buen día dijo ya está y ya está. Y lo que tú has comentado ahora, Bacal, luego se casó con el que sí fue el gran amor de su vida, Antonio el Bailarín, y un buen día los dos pues dijeron, oye, ¿por qué no nos salimos de esto? Y decidieron los dos cortar por lo sano, o sea, dejaron de actuar, dejaron de hacer pelis y dejaron de todo, se salieron de la vida pública. Y hasta hoy, bueno, Antonio Bailarín tuvo la mala suerte de que falleció, pero Pepa Flores, pues oye, incluso ganó el Goya a toda una vida, a toda una trayectoria, porque vale que era Marisol, luego fuera de Marisol hizo cosas, pero hizo menos cosas, pero para la industria del cine español, Marisol dio mucho dinero. Y eso, pues es como ya cuando le dieron el Oscar a Jackie Chan, que todo el mundo lo criticaba. Yo también critico las pelis de Jackie Chan, pero lo que es indudable es que da muchísimo dinero. Y eso, pues mira, te lo premiaron. Así, y eso, y incluso cuando le dieron el Goya, que todo el mundo esperaba como sorpresa que ella fuera a recogerla y que saliera de ese escondite donde anda, pues no, ella mandó a sus tres hijas, aunque yo creo que el mensaje fue bueno. O sea, yo no voy porque me he salido de esto, pero sin embargo van las tres personas vivas más importantes que hay hoy día para mí. Y punto final. Quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad. Y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí. En ese momento, los primeros años, para mí es un personaje de ficción, como si fuera cualquier princesa de Disney. Esta confusión entre no saber si es ficción parece real, ¿no? Entonces, ahora es el momento de hacer otro tipo de cine. Eso es todo, porque somos comunistas. Además de desnuda, se ha hecho rojo. La gente se echaba las manos a la cabeza y decían Marisol. Me gustaría incluso que se olvidaran de mí. Que se olviden. Muy interesante. Es que la vida de Marisol, bueno, que lo asociamos a sus películas de pequeña y a una etapa del franquismo y tal, igual pues pasa como con Joselito, que claro, ve el nombre y lo que dices tira para atrás, pero que es un personaje muy importante y luego una vida muy interesante por la explotación que se hizo de ella, por muchísimas cosas y por cómo comentas que se salió luego de toda esa esfera. Luego es curioso que su hija han vuelto a entrar y han recuperado la carrera artística, pero no sé cómo eso lo llevaría ella. Claro, pero ya era mayor, supongo. O sea, el problema yo creo son los niños actores que de repente se ven envueltos en un mundo eso de explotación total. Y adulto que no les pertenece, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Esta me ha llamado la atención ahora con el resumen que ha hecho Luismi. La que a mí me había llamado más la atención era la de mi hermano Ali, pero no la he llegado a ver, no le encontré el huequito para verla. Yo siempre que hay un documental de alguien conocido suelo verlo porque digo, vale, yo sé la cara que todo el mundo ha visto, pues las pelis de Marisol. Luego ya de mayor vi Mariana Pineda, que yo dije, coño, pues esta niña terminó siendo una buena actriz, ¿no? Sí. Pero claro, su vida, yo no sabía todo el rollo este de pese a que tenía muchas fotos con el dictador, pues luego en cuanto cumplió 18 años dijo, dijo que... que aunque yo me he hecho muchas fotos con esta familia porque tocaba, que a mí esto no me va para nada, Bueno, es que la obligaban, claro, y claro. Se habla de eso, que la llevaban a cacería y... Este es el que manda en el país y si tú quieres seguir trabajando y ganando dinero, pues toca hacerte fotos, Guilla. Muy bien. ¿Queréis que vayamos con la mejor pelea de animación? Vale. Yo pregunto por si queréis, o sea, sí. Cada vez que digo una categoría, por si queréis decir algo más, ¿no? Bueno, tenemos para animación Buffalo Kids, Guardiana de Dragones, Mariposas Negras, Rock Bottom, Super Klaus. Ganadora, Mariposas Negras. Refugiado por el clima. Nos echa el clima de nuestro país. Los huracanes. No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así. Claro que existe, míreme. Tus ritos no han servido para nada. Sigue sin llover, no llueve y nos roban los pozos. Nos vamos. ¿Dónde estamos, mamá? No han comido nada en todo el día. ¿A dónde vas? Cierra los ojos. El mar sigue creciendo. El monzón está a punto de llegar. ¿Qué haréis cuando se inunden los campos? Sukafil se encargará de ella y de todo lo que le haga falta. Al llegar tendrás que darle el pasaporte. Tienes que demostrar que puedes mantener a tu familia. Si necesitas dinero, gánalo. Por favor, es una emergencia. ¿Qué miras? Nuestro pueblo no va a sobrevivir. Yo no la he visto tampoco, pero creo que Ranma había visto Buffalo Kids, ¿no? Sí, yo Mariposas Negras no viví, Buffalo Kids y Guardiana de Dragones. Sí que es verdad que Guardiana de Dragones a nivel de calidad, ¿no? Es mejor, o sea, porque está mejor hecha, ¿no? Pues los dibujos, la animación y todo eso está mejor. Pero la historia, pues bueno, se queda muy un poquito de niños, ¿no? Y pues, de aventuras y ya está. Y la de Buffalo Kids, pues aunque no esté tan bien hecha, que está muy bien hecha también, me gustó mucho más la historia y tiene mucho más sentimiento de unos niños que van a buscar a sus padres, no porque son huérfanos, a un tío, ¿no?, que los adopta y hacen como un viaje pues por todo lo que es la América esta así del oeste, ¿no? Pero entre medio pues se encuentran con un chaval que tiene parálisis y es muy tierna, la verdad. A mí se me cayó alguna lagrimilla y aunque sea una historia de niños y tal, pues tiene un poquito más de trasfondo, ¿no? Y de estos de que te hacen reflexionar de cosas y así. Y está muy bien, a mí me gustó mucho la historia. Me falta esta de Mariposas Negras, a ver si la veo. Porque si ha ganado, pues habrá que verla. No. Bueno. La que no me llama nada es la de Super Klaus, ¿eh? Ahora lo digo. Que será bonita, pero no me llama. He visto la portada y he pensado lo mismo, ¿eh? Que esta a mí no me interesa lo más mínimo. Las pelis normalmente así de Santa Claus como que me dan pereza. No, a mí no, pero es que esta, dices, la portada es que es demasiado ya. Mucha sí, pena. Además existió la de Klaus, que fue muy bonita, que se llegó, estuvo nominada a Oscar y tal, y esto es como un poco ya, venga, sí, a explotar. Acertar. Sí. ¿Tú quieres decir algo de las de animación, Luis? No, yo iba a decir que firmo 100% lo tuyo, que son unos dibujos animados que hace años diríamos, o es una animación que diríamos hace unos cuantos años esto no se ha hecho aquí. Sí, está muy bien. Y aunque Mariposas Negras, en las imágenes que he podido ver, que entre todas juntas a lo mejor suman 3 o 4 minutos solo, aunque parece unos dibujos más simplones, dijeron que la preproducción fueron 2 años y la producción 4. O sea, vaya trabajito para luego una película de 1 hora y pico. Sí, la verdad que la animación en España se está poniendo las pilas, ¿eh? Bueno, la siguiente categoría son mejores efectos especiales y estaban nominadas El 47, La Guardiana de Dragones, La Infiltrada, La Virgen Roja y Marco. Y ganó El 47. Esta, cuando presentaron este premio, me gustó mucho porque ponían vídeos de la ciudad, por ejemplo, en el caso del 47, ¿no? Y de cuando lo filmaron y luego todo el trabajo que hicieron de efectos especiales de una ciudad, ¿no? Porque a veces te parece que efectos especiales solo sean bombas y cosas así, ¿no? Y explosiones. Y no, y es a lo mejor pues coger la Plaza Cataluña de Barcelona y, claro. Y pasarle el filtro y ponerla pues como en los años finales, claro, de los 70, donde está ambientado el final. Ponen edificios, quitan edificios, seguro. Exacto. Que quitan parabólicas y todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Y me gustó mucho que te lo enseñaban, ¿no? Te enseñaban una imagen de cómo lo filmaron y luego después de pasarle los efectos especiales. Hay un trabajo muy exhaustivo para hacerla en la época, ¿no? Porque tenemos, aparte de eso, luego la fotografía, que es así muy retro también, ¿no? Sí. Así un poquito desaturada. Y luego está también, bueno, por supuesto, vestuario y todo, ¿no? Pero también hay inclusión, si recuerdo bien, de imágenes de época, ¿no? Grabadas en la calle, como incluidas ahí, ¿no? Igual que pasaba en El Padrino, ¿no? En El Padrino también de repente te ponen imágenes grabadas en los años 40, ¿no? En Nueva York o donde sea. Pues aquí también te meten imágenes de archivo, ¿no? ¿Queréis que comentemos las pelis estas que están nominadas, y así vamos comentando un poquito las pelis? Pues si quieres lo dejamos para cuando llegue a la mejor película, por el 47. Vale. ¿No? Vale. Vale. Pues yo puedo decir, por ejemplo, que sí que la Marco no la ha visto, por eso, las demás sí, pero a mí me gustó mucho que ganara porque, bueno, yo soy de finales de los 70, y la peli está ambientada a finales de los 70, sobre todo cuando pasa toda la historia, no cuando llegan, sino cuando ya pues pasan todos los hechos del autobús. Y bueno, y yo nací en Barcelona, entonces yo veía las imágenes esas y yo le decía a Luis, es que cuando yo era pequeña eso era así, ¿no? Y el hecho de ver pues cómo eran los autobuses, cómo eran los edificios, cómo eran los coches, pues, jo, te da como una nostalgia porque es que realmente estaba súper bien hecho y es que estaba muy bien ambientado, la ropa, lo que tú dices, porque es que yo lo viví de cuando era pequeña, entonces te acuerdas mucho de que sí, que era así. Sí. Si simplemente veis el trocito de la presentación y entrega de este Goya, pues Carlos del Amor explica muy bien en un breve, en muy pocos segundos de eso, dice, se rodaron las imágenes de en pleno centro de Barcelona, se rodó en Torre Baró, pero cuando él va circulando con el autobús, pues se rodaron en pleno centro. Dice, hubo que borrar carteles, hubo que poner carteles, hubo que, si una fachada en esa época estaba de color azul, pues hubo que quitar el blanco actual para ponerlo de azul, hubo que cambiar ropa de los transeúntes. Dice, una simple toma de un autobús pasando por una calle, que tú puedes decir, ¿y eso qué efecto especial tiene? Pues, ostras, dices tú y yo, vaya trabajito que no me quiero ni imaginar. Claro, porque una cosa es inventarte, pero si ya existía y tienes que documentarte de cómo era eso en la época, claro, en esa época no había tanto como ahora de móviles, internet, no existía, ¿no? Entonces, claro, es pues fotos en papel, buscar fotos de cómo era todo eso, ¿no? Eso es pero también parte del logro, ¿no?, de esa peli, es que tú estás viendo la película y tampoco pierdes, o sea, no pierdes tiempo, ¿no? Si, tampoco te fijas tanto, es decir, que está muy integrado de tal manera que tú lo ves de forma natural, ¿no?, lo que estás viendo. Sí, no es, sí. O sea, por lo menos yo que no conozco Barcelona como tú, ¿no? Entonces, lo ves y lo vuela, ves, ¿no?, natural, lo que te sale, ¿no? O sea, no, claro, no estás pensando, no, han quitado no sé qué, o han puesto no sé qué. Claro. Claro, yo sí me fijaba porque yo me acordaba. Entonces, todavía pasas un poquito, eres un poquito más estricto, ¿no? Porque sabes lo que había ahí en esa época. Sí, sí, esperamos que merecido, ¿no? Sí, sí. Total, total. Yo, sí, en efectos especiales me parece que es muy laborioso el trabajo del 47. También destacaría igual el de Marco, que es una película que me gustó mucho cuando la vi, y realmente todo el rato estás viendo a Marco, no a Eduardo, o sea, es que lo hace perfectamente. Entonces, pero bueno, quizá eso se ha visto reflejado en otros premios, que no tanto los efectos especiales, que es verdad que el 47 es un trabajo pues laboriosísimo el que habrá tenido que hacer. Yo es que Marco no la he visto, tengo ganas de verla. Creo que la película es Eduard Fernández, entonces me parece súper acertado que como mejor actor haya estado nominado con esa película, porque realmente es que la película es él. Y es que vaya dos películas ha hecho. Era su año completo, vamos. Ya ves. Sí, sí, sí. Vamos. Y además es que se nota el aprecio de la profesión por este tipo, ¿no? Aparte del público, quiero decir. Este tío es un crack, además, un crack. Como que siempre sientes que se ha forzado, ¿no? Como que siempre lo ves y dices, mira, lo da todo. No, no, es lo que decía yo, le comentaba a Rama el otro día, que este tío es americano y ya tiene dos Oscars en casa, tranquilamente, si fuera americano, quiero decir. Sí, sí. Bueno, la siguiente categoría es Mejor Sonido. Sí. Estaban nominadas La Estrella Azul, La Habitación de Al Lado, La Infiltrada, La Virgen Roja y Segundo Premio, y gana Segundo Premio. Yo Segundo Premio la vi en casa, y sí que es verdad que las partes de la música me llegaron mucho, porque bueno, pues van pasando canciones de los planetas durante la historia, que no es, por lo que dicen, no es exactamente la historia de los planetas, ¿no? Y bueno, y claro, cuando te gusta el grupo y lo has escuchado mucho y tal, no sabía si era por eso o el hecho de haberla visto en casa, que a veces te pierde un poco. Tiene muy buen sonido y creo que también pues la banda sonora de La Habitación de Al Lado también merecía, cualquiera de las dos para mí hubiese merecido. Y eso que de mis favoritas es La Estrella Azul, pero si hay que destacar el sonido, pues destacaría o La Habitación de Al Lado o Segundo Premio. Bueno, es que claro, es que es La Infiltrada tiene que tener mucha tela que cortar, pero claro, si no la hemos visto. Claro. Es que es muy difícil encontrarla. Yo no sé si porque está en Movistar Plus o qué. Pero no, todavía no. Es no, que no. Creo que a día de hoy solo está en cines, en Movistar. Sí, en cines. Entraba el 13 de febrero, si no me equivoco. Entonces, a día de hoy es que solo se puede ver en el cine. Yo, una amiga mía fueron a verla al cine, pero ese día yo no pude y dije, bueno, la buscaré y la encontraré. Ni de coña. Así que todavía estoy sin ver La Infiltrada. Sí, sí, creo que todos igual. Sí. Es una lástima porque me dijeron que era muy buena película, que sí, les había gustado muchísimo, que es muy emocionante, pero claro, si no, no vamos a poder hablar de ella mucho. Claro. Sí, la disfrutamos mejor, ¿no? Cuando llegue. Pues, sí. Yo estoy de acuerdo de que La Infiltrada tiene que tener un sonido muy chulo por todo el tema que trata. Y también estoy de acuerdo con Bagal que bueno, que me gustó mucho La Habitación de al lado, el sonido es muy bonito. Y bueno, y segundo premio, pues lo mismo, como a mí me gustan mucho Los Planetas también, pues entra la nostalgia. Otro gallo cantaría, creo yo, si no supiera quiénes son Los Planetas ni nunca hubiese escuchado su música. No sé yo si la peli me hubiese gustado tanto como me gustó. La memoria emocional, ¿no? Sí, yo pienso que juega mucho. Entonces creo que así, sinceramente, se equivocaron un poco en mandarla a los Oscars y hubiese mandado otra. Sí, es que yo creo que corresponde mucho con una generación determinada, ¿no? Que de gente que le impactó ese grupo, ¿no? Mm. Pero bueno. Claro, por ejemplo, La Estrella Azul, que es de aquí de Zaragoza, que es de un artista de aquí maño, pues la gente que lo conoció, la movida de los 80, que tengo compañeros y compañeras que conocían al cantante del grupo de Marvira y al que representa al protagonista. Pues claro, estuvieron súper contentos con la película, lo flipaban, bueno, contentos, la película es muy drama, pero te quiero decir que se emocionaron mucho cuando la vieron. Pues yo no, me gustó la película mucho, pero ese componente emocional viene de la historia, no de conocerlo. Claro, pero yo, por ejemplo, en La Estrella Azul sí que sin conocer prácticamente nada, sí me gustó. Aquí, sí, me gustó más que el segundo premio. Eso sí. Y me gustó porque la historia es buena. Pero el segundo premio dudo que sea porque son Los Planetas, ¿sabes? Sí, sí, yo lo mismo. ¿Cómo se llama? La Estrella Azul. Yo creo que funciona como película, incluso si no existiera ese señor, vamos. Funcionaría como película, quiero decir. ¿Tú quieres decir algo del sonido, Luis? No, yo es que las cinco me gustaron. Y pero si no has visto La Infiltrada, Gañán. Ah, bueno, perdón. Pero ahora la sabes que te va a gustar. No, pero a lo que voy es en imágenes que han salido de La Infiltrada, de peleas callejeras, sí, tiros, bombas, ahí ya hay una complejidad con el sonido, sí, de la hostia. Sí, sí. Y si en las otras cuatro, claro, juzgar el sonido nada más viendo la película, creo que nadie, y quiero resaltar esto, creo que nadie, absolutamente nadie, puede decir si el sonido es bueno o no, porque para empezar, nadie sabe si es un sonido que está grabado directo o es un sonido que te han plantado luego en la postproducción. Trabajito tiene mucho, de ahí que yo tanto en la FP como en la uni, en los exámenes de sonido tuviera que copiar porque era complicado, y eso yo es que le doy mucho mérito al sonido y a la fotografía, porque es que yo lo veía súper complicado y súper difícil, y cuanta más tecnología nueva sale, peor me lo pone. O sea, a mí me dicen, Quillo, ¿tú te quieres meter en la industria a trabajar de esto? Y digo, ahí os quedáis. Duras declaraciones de Luismi. Sí. son duras, pero es que es lo que hay. Bueno, la siguiente categoría es mejor maquillaje y peluquería. Y están nominadas El 47, La Habitación de al lado, La Infiltrada, La Virgen Roja y Marco, y gana Marco. Hombre, claro. A ver, es que tú estás viendo al señor Marco ahí, es que lo estás viendo, en ningún momento te parece que sea el actor, que es lo que he comentado antes. Entonces, pues me parece justísimo. Claro, creo que, bueno, la Virgen Roja también tiene un trabajo de época muy importante y que está muy bien hecho, la verdad. Y en la habitación de al lado también, pues claro, el tema claro. de la mujer esta que se está muriendo y tal, está bien maquillada también. Sí, la continua combinación de colores que coordine con... Pero eso, que creo que, aunque sin ver al Marco, creo que sí es merecido por eso, por la caracterización de este personaje, ¿no? Que aparte de lo que ponga de su parte, Eduard Fernández, pues el maquillaje hace mucho para que tú te metas en el papel, ¿no? Otra complejidad del maquillaje. Por ahí hay un vídeo de las 4 horas diarias que tardaban en maquillar a Eduard Fernández, no en Marco, sino en el 47. 4 horas. Joder. 4 horas para que más o menos tú digas, ah, pues sí que es Eduard Fernández. O sea que a lo que voy es, ni me imagino la complejidad del maquillaje de Marco. Porque en Marco no te crees que es Eduard Fernández. De lo maquillado que está. Y, parece otro, ¿no? Sí, o sea que si a lo que voy es que si en una echaban 4 horas, en otro, creo que este hombre se tenía que quedar a dormir ahí con la de maquillaje. Y luego yo pienso, y que todos los días te salga igual. O sea, que no se te suba una ceja de color más clara que la otra. El bigote, que ahora está más gordo, ahora está más fino. Bueno, pero ya, si habéis visto making offs y tal, tienen fotografías de perfil, de frente. Ya, pero si tú no te peinas, bueno, no sé tú si tienes mucho pelo. Yo no me peino todos los días igual y lo intento y cada día se me queda el pelo para un lado. Bueno, pero tendrán que seguir una continuidad lo más cercana posible a la última toma, ¿no? Sí, claro, que eso no, también. Igual no siguen en el cine, ya sabéis que muchas veces no siguen la linealidad de la película. Sí. Igual un día Eduard Fernández está haciendo el 47, el flashback, bueno, el flashback, la escena inicial, y al día siguiente está haciendo ya de cuando tiene 20 años más, ¿no? Pero bueno. Sí. Con Marco además que flipa cuando ve la transformación, pero luego con la historia también, así que está toda la película diciendo, ¿pero cómo? Me ha dado ganas de verla, ¿eh? Muy buena. La han dejado muy bien. Bueno, y la siguiente categoría es mejor diseño de vestuario, y están nominadas Disco Ibiza Locomía, El 47, La habitación de al lado, La Virgen Roja y segundo premio. Ganó La Virgen Roja. Oye, pues a mí me hizo mucha ilusión que estuviera nominada Disco Ibiza Locomía, porque es que es muy graciosa esa peli. La verdad que me lo pasé muy bien viéndola, y es que es lo mismo que decía con el 47 de chica, que es que veías los vestuarios de la película y decía, es que yo cuando veía a esta gente es que eran así, iban así, que a lo mejor un joven ahora ve y dice, pero ¿dónde van estos flipados con estas ropas? Pero es que iban así, está muy bien hecha. Yo siempre he sabido que iba a triunfar. ¿Preparados, dragones? Por favor, necesito ritmo. Soy Charlie Fong, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe y chicas tampoco. Yo me voy a encargar personalmente de que siga así. Poco a poco fuimos formando un pequeño ejército de dragones. José Luis Gil, productor musical. Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española. Sol y Ibiza Locomía. Esto es dance, no es una ranchera. Disco Ibiza Locomía. Mía. Sácalo fuera. Dile que se lo dedique a alguien, a su novia. Pero si son maricones. Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional. Nosotros ya éramos Locomía mucho antes de que este llegara. Tú ya no es el que manda, Xavi. Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada. Locomía no es solo un grupo, es una familia. ¿Confiáis en mí? Ahora que la han nombrado, la de Locomía, es curioso que al principio ellos lo que querían ser era triunfar en moda. Y hacían el rollo de la música y de los abanicos en Ibiza para ganar pasta. Y al final, ¿cómo les cambió la tortilla de no, os tenéis que dedicar más a esto que os va a dar más pasta? Y claro, por eso le daría mucha importancia al vestuario en las actuaciones. Uh-huh. Sí. Y zapatos, esos dicen que se hicieron muy famosos. Yo es que vi el documental de Netflix, que creo que es en el que está basado luego la peli, porque por lo que contáis contaba más o menos parecido. Y estaba dividido así en capítulos y eso, y los zapatos parece ser que los llevó hasta el cantante de Queen y sí. Freddie Mercury y tal, o sea que lo de los que sí, que estaban muy metidos en la moda, aunque nos parezca tan raro. Sí, sí. Y la de la habitación de al lado también me parece súper bonito el vestuario. Con esos colores, lo que decíamos antes. Yo tengo un problema con esto, con el vestuario y con el diseño de la escenografía, ¿no?, de Almodóvar. Que me da la impresión de que cuando estoy viendo un interior, estoy viendo una imagen de una revista de decoración. No parecen unos sitios vividos, ¿vale? Están nuevos, está nuevo todo. Está nuevo bueno, todo. Y realmente... Claro, es que realmente la casa donde van es alquilada, es como de revista. No, pero es que todas las casas, incluso, por ejemplo, hay un flashback donde aparece el que viene de la guerra, que ya está mal de la cabeza, y entra en la casa años 70, ¿vale? Y esa casa está también de paquete, es que no ha vivido nadie ahí, es que está nueva. Y la ropa igual, bien, están todos de domingo, de que se han comprado la ropa al día anterior. Es verdad, sí. Y entonces a mí esos detallitos me sacan un poco de la... ya digo, o sea, cuando llevamos ropa, coño, pues estará un poquito mal por aquí o por allá y alguna estará mejor y otra estará peor, ¿no? Yo creo que eso es marca del estilo, ¿no?, del director, igual como puedes decir lo mismo de Wes Anderson. Wes Anderson también, las películas son como una postal, todo está súper simétrico, equilibrado, puesto en su sitio, y Almodóvar siempre ha hecho eso, todo es como muy limpio y muy, sí, pero es que eso, digo, muy de domingo, es su estilo. No, sí, pero es que a mí esas cosas me sacan, porque yo te digo, es que tú sacas una foto de un decorado de este señor y es que la puedes meter a una revista de decoración, tranquilamente. No, bueno, pues eso es bonito, ¿no? No, pero a lo mejor él dice, pues sí quiero hacer una película, ya, pues bueno, la quiero hacer bonita. Pues cuando alguien viene a tu casa la pones bonita, no la vas a poner, no, para que se vea natural voy a dejar los platos por fregar, ¿no? Pues lo pones bonito. No, pero tú pones un vaso que te has olvidado 2 días ahí, o pones detallitos así, joder. Pero es que esos sitios, ese mundo que te muestra no está vivido por la gente. Es un mundo donde no vive gente. Pero bueno, esta es mi opinión y ya entiendo que no la compartas. No pasa nada. Sí, es el estilo de cada uno. Sí, claro. Eso de que esté todo nuevo y eso choca de vez en cuando. Por eso yo muchas veces yo le digo a Ana, digo... Yo es que esto de que veo una peli con Ranma y a lo mejor ese mismo día por la noche, no, voy a quedarme a verla otra vez, que es donde en esta segunda vez ya, como suelo decir yo, voy en plan con el hacha, ¿no? A ver dónde encuentro fallos y esas cosas. Y muchas veces, en muchas pelis, Hay fallos de los que el menino dice, de que dice esto, hostia, es que está nuevo todo, es que o justo se lo han comprado y sucedieron las cosas el día después de que vinieran los de IKEA, o... Bueno, pero yo creo que eso en Almodóvar no es un fallo, es su estilo, que es así, no es un fallo. Pero puede llamar la atención porque las historias son muy cotidianas. Entonces, historias tan cotidianas, pero luego con el escenario tan... Pues entiendo que le llame la atención, ¿no? Sí, es como esto, que o entra o no entra, ¿no? Sí. Sí, ya, pero eso. Pero puede que en la mente de Almodóvar esté el... No, yo es que lo quiero todo nuevo y limpio. Entonces, mira, si el director está diciendo que es el hermano del productor también... Si él está diciendo que lo quiere todo nuevo y limpio, pues mira, todo nuevo y limpio, aunque en un mismo sitio pasen 10 años. Cae cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos y los muertos. Ingrid, ¿crees que debería despedirme de todos mis amigos? Creo que deberías hacer lo que te apetezca. No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante. No sé qué decirte. Espero que digas que sí. ¿Sí a qué? Vas a necesitar un abogado. No, esto es un absoluto secreto. Dormiré con la puerta abierta. El día que la encuentres cerrada, significa que habrá ocurrido. He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente. Estoy aprendiendo de ella, y tú también deberías. Porque hay muchos modos de vivir dentro de una tragedia. ¿Los escuchas? ¿Qué es de día? Viva. Bueno, yo quería hablar de la que ganó de diseño de vestuario, que sí. que me gustó cuando la vi también, la Virgen Roja, y me parece que el mérito, bueno, que el premio es merecido porque, bueno, recrear los años 20 nunca es fácil. Tenemos muchas películas y imágenes, pero pues, en blanco y negro, el color, bueno, imagino que debe ser complicado. ¿Qué? Ahora estamos en los años 20, súper fácil. También, pero ahora vestimos como en los 2000. Perdón por las gilipollas. Y eso, pues, que digo que no parezca los años 20 que llevan un disfraz o que están en Amar en tiempos revueltos, pues complicado. Y aquí la verdad es que me pareció muy bien, que estaba bien hecho. Y luego reivindicas que no esté Nacho Aninri, porque si marco la película de Eduard Fernández, La Virgen Roja, también es Nacho. Entonces no sé, bueno, porque no ha tenido ella ninguna representación. Bueno. Yo también pensé que debía estar nominada. A mí la película me gustó mucho. Y es lo que tú dices, que el vestuario pasa súper desapercibido, en el sentido que está súper bien integrado, ¿no? Canta de como eso, como Amar en tiempos revueltos, que dices, sino que te parece súper natural, pues cuando van a los mítines, cuando van a todo, está muy bien, está muy bien. Y el papel de las dos, tanto de la niña como de la madre, es fuertecito, o sea, es una historia muy... Y eso, y mira, saber que está basada en hechos reales. Pues quizá eso es lo que le ha ido un poco a la contra, ¿no? Que luego se ha quedado ahí. Que no sé, igual no han querido mucha polémica y han visto que esta película podía ser algo polémica. Ni idea. Es una pena que la figura de esta niña no haya, porque era una niña, murió con 18. No esté más reconocida, porque es que claro, es lo que han dicho, dice, es que fue morirse y estallar la guerra civil, y como ya estalló la guerra civil, pues ya no había más noticia en España. Claro. Ya era guerra. Y entre eso y tapar a lo mejor el infanticidio. Ya, sí, era Crónica Negra. Claro. Madre mía. Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. Señora, ¿cómo las dejas pasar? ¿Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija? Cuando un régimen cae hay que construir uno nuevo. ¡Viva la República! Dicen que es muy importante. Todo el mundo quiere. ¿Quieres saber cómo es la niña que escribe sobre sexo? Abel Velilla, encantado. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido. Son hombres. Quieren aprovecharse de nosotros. Razón de más para ir a esa reunión. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas, sin intermediarios. Caballeros, la joven prodigio Hildegard Rodríguez. Sin interpretaciones. Ya no irán solo los hombres. Nos hemos decidido también a luchar. Hay más cosas ahí fuera. Deberías salir a conocerlas. Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas. Si os violasen a vosotros, no miraríais para otro lado. Cobardes analfabetos. Yo no soy de nadie. Todo lo tuyo es mío. ¡Eso es mentira! Bueno, pues la siguiente categoría es Mejor Dirección de Arte y tenemos nominadas el 47, La Habitación de Al Lado, La Virgen Roja, segundo premio, Volveréis y gana La Virgen Roja, otra vez. Que ya lo habéis un poco comentado todo esto, ¿no? Sí, que parecido a lo que hemos dicho de vestuario, creo yo. Sí. Yo lo único que comentar, aunque ha salido ahora aquí una peli nueva, ¿no? Que es la de Volveréis, que es la del hijo de Jonas Trueba, Trueba Junior, como decíamos ayer. Bueno, es una peli que no me disgustó, pero es bien rara la peli. Parece americana un poco. ¿Cuál? Volveréis. Vale. Porque tiene una estructura un poquito de cine dentro del cine, pero que no acabas de entender en qué momento están grabando y en qué momento no. Y es como un poco comedia y de enredos o de no sé. Tiene una estructura rara. Me gustó, ¿eh? Tampoco me parece un peliculón, pero me parece una peli interesante y atrevida y que está guay de hacer pelis así un poquito diferentes. Bueno, yo creo que es la primera peli de este señor Jonas. Sí, yo también no había visto ninguna. Bueno, y se me quitaron las ganas de ver nada más de este tío, ¿eh? O sea, ¿y tú la terminaste? Yo vi 59 minutos, creo que vi. Pues, entonces, y te quiero decir, me parece que tiene una idea, la película esta tiene una idea, ¿vale? Y te la machaca una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Que la idea es que nos separamos, pero todo guay. Y se lo tenemos que contar a todo el puto mundo que nos oiga, que nos vamos a separar de buen rollo. Y dices, déjame en paz ya con tu idea, tío, ya estoy harto. Pero no has visto la peli entera, es que esto lo hablan en la peli. Bueno, a mí, ya te digo, a mí, y además hay detalles, hablando de detalles que hablábamos antes, hay un momento en que esta chica, la chica es profesora de inglés, ¿vale? Y de repente dice listen para decir lesson, o sea, lección en inglés, ¿vale? Suspensa. Y yo diciendo, pero ¿de qué me estás contando? A mí esos detalles me tocan la moral, tío. No, pero es que no se sabe qué es realidad y ficción dentro de la película. Ya, bueno, pues... Por ejemplo, nada más empezar, dice, oye, estaría guay hacer una peli sobre esto. No, ya me acuerdo, sí. Y ya el empezar, dices tú, vale, este guay, este de vamos a separarnos pero no nos llevamos bien, ¿es realidad o es ficción ya? Sí, es que a mí, yo no entro en el juego ese, ¿vale? Yo ya no entro en el juego, a mí me llegó hasta... Me parece un coñazo, todo lo que viene me parece un coñazo y un ombliguismo brutal. Ríete tú de, qué sé yo, de Nani Moretti, joder, una cosa. Y nomás hasta meta a su padre, ¿eh? Es que es una cosa, no sé, yo no la recomiendo a nadie. Pero yo... no la has visto entera, mi niño, no puedes hacer eso. No, sí, pero lo hago, o sea, para mí dejar la película es también parte de la crítica a la película, ¿vale? Claro, pero sí, la puedes dejar, pero entonces no puedes no recomendarla o recomendarla, pues si no la has visto entera. Yo los 59 minutos que vi no los recomiendo, ¿vale? Puedo hacer eso. Vale. Yo había visto de La Virgen de Agosto, que una sobre, bueno, no sé si en concreto La Verbena de la Paloma en Madrid o algo así, y esta de tenéis que venir a verla. También creo que sale esta misma pareja de actores, que van a ir a unos que se han comprado una casa en el campo, en fin, que a mí me deja este director muy fría siempre que lo veo, entonces esta directamente pasé de verla, la verdad. Nos vamos a separar. Te falta sal. Max. Perdona, ¿qué has dicho? Que nos vamos a separar, que Alex y yo nos vamos a separar. Nos vamos a separar, nos separamos. No, es una broma, es en serio. No, pero estamos bien. ¿No? Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano. El 22 de septiembre, ¿podéis? It's like a wedding union. A wedding. A wedding union, pero al revés. But the other way around. Bueno, sí, esa es la idea. Una boda, pero al revés. No, en realidad es la idea de su padre. No sé de qué coño estáis hablando. ¿La estupidez de papá? Sí. Es una gilipollez como la copa de un pino. Separarse no es gracioso. Se pasa mal. Ya lo sé. ¿Lo vas a contar hoy? Sí, eso he pensado. ¿Esto no te parece rarísimo? La siguiente categoría es mejor montaje y las nominadas fueron El 47, La Estrella Azul, La Infiltrada, Los Pequeños Amores y Segundo Premio. Y se lo llevó Segundo Premio. Suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos tres. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada. Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío. ¿Cuándo vuelves con nosotros? En el grupo somos tú y yo. Que no quiero que nos matemos. Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no? Estás solo. Eso es lo que he conseguido. No depende de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. Vamos a ver. Dicen que para cada película se escriben tres guiones. ¿Vale? Uno es el guión que se enseña, bueno, que escribe el guionista y que enseña a la producción que son los que se encargan de decir si se hace la película o no. Luego hay otro guión que es el que coge ya la producción, entre producción y dirección, que son los que dicen, no, esto hay que quitarle, vamos a ponerle esto. Pero es que luego se escribe un tercer guión para el montaje, porque claro, si tú le das al montador el primer guión y esto es todo lo que hemos grabado, esa persona puede volverse loca. Y entonces se le escribe un tercer guión en plan de esto es lo que queremos al final. Porque en un primer montaje de una película, que no me acuerdo ahora el nombre que se le da, en un primer montaje, casi todas las películas, lo comentaban ayer, pues suele durar de las 3 horas en adelante. En plan, venga, aquí vamos a montar el copión, ¿vale? Vamos a montar todo lo que se ha grabado, todo. Y se mete todo, incluso se suele meter cosas con las que el director no... Pues esta secuencia al final no estoy yo muy convencida. Tú métela, que ya siempre habrá tiempo para de descartarla. Y bueno, con ese tercer guión y con todo lo que se ha grabado, es donde el montador se sienta. Y por eso la postproducción de una peli suele durar incluso meses. Porque entre otras cosas, vale, el copión ves las imágenes. A eso súmale que te van a ir dando imágenes retocadas, que te van a ir dando sonido y que el trabajo del montador, que todos podemos pensar que eso es cortar, pegar y copiar, es un trabajito, bueno... bastante lioso. De eso nos puede decir también el menino, que es el que monta el programa, de que aunque él lo hace súper rápido, pero que tiene un trabajito que tela marinera. Bueno, tampoco voy a empezar aquí a subirme a la parra, porque pero, no tiene que ver con, o sea, sí que tiene que ver, pero desde luego... Lo de hacerlo, bueno, hoy en día como es todo digital es distinto, ¿no? Pero imagínate cuando tenían que estar en la moviola esta, cortando y pegando, tenía que ser un horror eso. Ya. Coño, imagínate que tú estás trabajando de eso y que te llega el productor, que es el que te va a pagar, y te dice, oye, del programa de hoy, bien lo que tienes pensado, pero a Luismi quítale la tartaja. Uh-huh. Es que te puedes volver loco. Bueno, igual hay inteligencia artificial ya para hacer movidas, no lo sé. Ya. Para ponerte acento sudamericano o lo que sea. Hostia, yo después de los subtítulos ayer cuando hablaba Richard Gere, hostia. De lo más criticado de la gala, Pero no iba con retraso. Yo creo que era un señor, ¿no? No era un señor. No sé. Sí, porque alguna palabra se borraba y sí. Se volvía a poner. Sí, yo primero pensaba que era IA. Y pensé, mira, un experimento, pero es que fue fatal, fue fatal, porque además que se dejaron la mitad de lo que decía, Sí. Hay una parte al final que no escribió. Uh-huh. Se fue atrasando y al final ya no. Yo también pensaba que era IA, que no sé, pero es que creo que incluso la IA, hasta que no terminas una frase, no le puedes dar sentido. Sí, también es verdad, sí. O sea que, claro, imagínate que este hombre, por muy lento que hable, la IA va escribiendo y, claro, hasta que no la termines, no sabes el sentido de la frase. Uh-huh. O sea que creo que sea IA o no sea IA, tiene que ir borrando, tiene que ir añadiendo. Claro, porque si fuera en italiano o en un idioma latín, que provenga del latín, pues tiene una estructura, pero el inglés, por ejemplo, tiene otra estructura, que los verbos van ordenados diferente, ¿no? Entonces es muy complicado traducirlo así sobre la marcha, escribiendo tal cual lo va diciendo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo siempre he admirado mucho, antiguamente se hacía mucho más, si os acordáis, en programas como La Clave, y cosas así que llevaban gente de todo el mundo, donde tenía esa gente siendo traducida en el momento, ¿no? Por intérpretes. Me parece un trabajo súper, súper difícil y que hacían un trabajo maravilloso, ¿no? O sea, esos intérpretes. Yo creo que estuvo muy mal realmente. Bueno, hostia, ahora que has dicho La Clave, es el típico programa que cuando estaba en emisión pasaba de él, y que si ahora me sale cualquier enlace de la clave, luego me quedo viéndolo entero como un tonto, ¿sabes? Sí, no, sí, además eran muy densos, eran como 3 horas, ¿no?, de programa, algo así. Sí, sí, es de estas cosas que no ves lo interesante que eran hasta que te la han quitado, ¿sabes? No, desde luego, es una pena, pero bueno, esto ya es meternos en hilos de otro, pero es una pena que no haya más. Por ejemplo, tú ahora pones La 2, que es una televisión pública, y si yo pongo La 2 me sale un reality show, joder, que dices, pero qué mierda es esta, Dios mío, esta es la televisión pública de todos los españoles, joder, un reality show por la tarde. Y en la época de Pilar Miró, pues tenías cosas súper interesantes, súper curradas y atrevidas, ¿no?, y osadas al mismo tiempo creativamente. Pero bueno, ya digo que ese es otro harina, otro ya, gusto. Ya. Hoy día van más a la audiencia, incluso la televisión pública. Sí, sí. Da igual que culturice o que no culturice al país, da igual. Y luego tenemos los siguientes, mejor dirección de fotografía. Estaban nominadas El 47, La habitación de al lado, La infiltrada, segundo premio, y Soy Nevenka. Y ganó La habitación de al lado. Esto es lo que estabas tú comentando antes, ¿no, Ramma, ¿no? La atención al detalle, a los colores, ¿no? Hay mucha atención a los colores. Sí. Y al juego de colores y bueno, es que de este tipo de directores ya te esperas una, digamos que das por sentado un poco que la fotografía y que el sonido y que la música y que todo va a ser genial, ¿no? Yo creo que en esta peli es importante cómo utiliza todo, ¿no? Porque te quiere transmitir, aunque la película sea triste, ¿no? Te quiere transmitir vida y alegría, ¿no? Porque la protagonista toma una decisión, pero desde eso, es una decisión, ¿no? Entonces no es una película que que tenga unos colores grises ni apagados, porque no está triste, sino que afronta esta situación desde un punto de vista optimista, ¿no? Cogiendo las riendas. Y entonces eso creo que está muy bien plasmado con esos colores tan vivos, ¿no? Porque te intenta transmitir eso, ¿no? La vida, ¿no? Aunque sea hasta el final, pero vida. Y luego, por otro lado, también da también el tema del orden una sensación de paz, ¿no? No es una sensación de algo desordenado, de caos, sino que el orden pues te produce paz. Y yo creo que la película, mediante la fotografía, está muy bien acompañado las sensaciones que te intenta transmitir. Entonces creo que es muy merecido. Bacal, hace tiempo que no hablas. ¿Qué opinas? Pues yo es que en estos premios técnicos la verdad que tengo muy poca idea. Pues montaje, fotografía, producción, no estoy yo puesta en estos temas. Pero sí que, bueno, pues antes lo hemos comentado, ¿no? Que la habitación de al lado tiene una... Bueno, Pedro Almodóvar en general tiene una fotografía muy cuidada siempre. Y más en sus últimos trabajos. Con los colores, con la composición, con lo que vaya asociado todo a cada personaje. Oh. Y eso, la que estaba pensando es que yo, por ejemplo, no he visto Soy Nevenka. Yo no sé cómo será la fotografía para que esté incluida aquí, no a lo mejor en otros premios. Y ya por lo demás... Respecto a la fotografía, para que la gente se haga una idea, porque claro, yo oigo a gente que a lo mejor ve una peli y ¡buah! La fotografía brutal, ha sido lo mejor, pero... Para que entendamos, para una nominación tanto a un Goya como a un Oscar, que es el evento más gordo cinematográfico que hay, lo que suelen hacer las productoras es cogen varios trozos de la película sin efectos especiales, porque lo que nosotros vemos es ya cuando ha pasado por efectos especiales, cuando han limpiado la imagen y cuando está todo bonito, ¿vale? Entonces envían varios trozos de la película con la típica frase ruego tengan a consideración la película La habitación de al lado para el premio a mejor fotografía, ¿vale? Y claro, esos vídeos, esa fotografía real que es la que se valora, eso creo yo que solo la puede ver gente que está dentro del mundillo. Nosotros podemos ver, pues, tanto Rama como yo hemos visto estas cinco pelis. Lo que vemos es precioso, está muy bien hecho, nos puede ya llamar más la atención, y a mí de hecho es la que más me llama, justo la que ha ganado el premio, pero claro, yo no veo la fotografía real, yo lo que veo es en las cinco pelis la fotografía ya tratada, o sea que lo de valorar la fotografía de una peli, lo que podemos valorar es si nos ha gustado o no. Sí, que pero es diferente que tenga una imagen bonita, ¿no? Que es lo que nosotros normalmente, los claro, que no entendemos, llamamos fotografía. Eso. Que, por ejemplo, la que nombraba antes el minino, Pilar Miró. Cualquier película de Pilar Miró tiene unos paisajes, tiene una fotografía que son la leche. Pero, claro... Y digo Pilar Miró porque es una directora de hace unos años cuando no había tanto pasar por el ordenador, ¿vale? Claro, eso yo lo veo mucho más mérito a que no de repente cojan una peli de Pilar Miró y digan no, vamos a limpiar esto bien limpiado vamos a añadir más nieve por aquí, más arbolitos por allá y que quede todo mucho más chulo. Claro, eso ya serían efectos, ¿no? Eso es. Claro. Eso es. No, claro, yo decía lo de la peli de Almodóvar, me refería de no de que fuera bonita o fea, sino de que estaba bien elegida para eso, como un elemento más para transmitirte, pues eso, las emociones, ¿no? Que está como bien puesta. Yo la de Soy Nevenka, Luis y yo la vimos, por hablar un poquito de la peli, a nosotros nos gustó bastante. Más que nada, pues bueno, porque siempre que hay una peli basada en hechos reales, pues a veces es interesante saber un poquito más del tema, ¿no? Y bueno, bastante angustiosa, ¿verdad? Sí. Y la chavala lo hace realmente muy bien. A mí me convenció mucho el papel de ella y bueno, y es una de estas historias duras que siempre es bonito tener un poquito más de información. ¿Tú la viste, Minino, o la de Soy Nevenka? No. Ah, vale. Pues está muy bien, yo os la recomiendo. Es una historia dura, real, que viven y por desgracia van a seguir viviendo muchas mujeres y es recomendable. Hay una miniserie también hecha. Yo recomiendo la peli porque salen imágenes reales de cómo varios programas de televisión hablan de los hechos que sucedieron, pero no es, por ejemplo, sale el programa de nuestra querida, que siempre nos oye, Ana Rosa Quintana, y sale Ana Rosa Quintana, sale, no es una actriz, haciendo de Ana Susana Rosa, Griso también Susana sale. Griso, salen los telediarios, cómo trataron el tema. En la época, claro, es que ves imágenes época, claro. Y te indignas un poco porque es que era salseo que te da mucho coraje, la verdad, cómo trataron el tema. En plan, bueno, vete tú a saber esta chavala qué es lo que anda buscando con esto. Sí, sí. Como prensa rosa total y te da mucho coraje de que se juzgue a alguien antes de tener toda la información. En estos casos, hasta que no pasa, no pasó igual también con la manada, ¿no? Luego ya cuando ya ha pasado todo, nos damos cuenta que se podía haber tratado todo de otra manera. Sí, sí, sí. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael, de Encanta. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? De Venga Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza. Y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti. Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas. ¿Y los demás? A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando. ¿Ya vas a montar el numerito? ¿Qué tonta eres? ¿Qué inmaduro? Déjate de estupidez. Eres una amargada. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas? ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. No me mira. No se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad. ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad. ¿Por qué pasó usted por ese calvario? La siguiente categoría es Mejor Dirección de Producción. Y estaban nominadas Casa en Llamas, El 47, La Infiltrada, La Virgen Roja y Segundo Premio. Y ganó El 47. Se lo dejo a Luismi, que sí que entiende un poquito más. No, pero tampoco hay que entender mucho, porque imagino que La Infiltrada tiene una dirección de producción también brutal. O sea, cuanto más mastodóntica es una escena, en plan, por ejemplo, lo que salía una pelea en plena calle ahí con miles de personas, ahí no está el director con un megáfono. Vamos a ver, señores, pónganse para acá, pónganse para allá. No, ahí hay cientos de personas, cada una encargada de un grupo de personas diciéndole qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que menos la de Casa en Llamas, el resto tiene que tener un trabajito de dirección de producción. Y si Casa en Llamas está nominada, es porque se nos ha escapado algo, ¿eh? Puede que también haya algo que se nos va de las manos y que tenga mucho más trabajito del que... Hombre, la escena a lo mejor más complicada es la de la avioneta. Ah, sí, la de paracaidismo. Hostia, verdad, sí. Vale. Yo no sé cómo, si... Supongo que lo habrán metido por el ordenador, ¿no? Pero está muy bien hecho. Que yo me pregunto ahora, viendo una película, ¿cómo valora la dirección de producción? Ah, eso no se sabe. Eso tienes que meterte en internet a buscar vídeos y por eso yo soy tan friki de... Pero si yo tengo una película ya comprada, ¿por qué busco otra edición? Porque a lo mejor otra edición incluye un documental de cómo se hizo tal cosa, porque es que muchas veces yo digo, hostia, qué bien hecho, pero ignoro el cómo se ha hecho. Entonces, lo de la dirección de producción, pues bueno, el listado de productores ejecutivos, que por cada peli hay varios directores ejecutivos y cada uno tiene a su grupo y vamos desglosando el árbol y hostia. Y esto es un trabajito tela. Yo no me quiero ni imaginar una película de estas antiguas tipo Ben-Hur, Cleopatra, con tanta... Porque antiguamente si veíamos a 10.000 personas es que había 10.000 personas. ¿Vale? Y hostia, para menear eso, imaginar que están grabando una escena de un partido de fútbol. Señores, cuando hay gol, los 10.000 goles, imagínate que hay... También hay magia. Yo recuerdo ver algún making of donde ponían muñecos que eran capaces de mover y que desde lejos no se notaba. O, por ejemplo, me estaba acordando de una toma de Star Wars en donde cuando llega Darth Vader a la estación esta, al boliche este mortal, ¿cómo se llama? La Estrella de la Muerte. El boliche mortal. Es el nuevo nombre. Bueno, cuando llega ahí, si os acordáis, es como una especie de salón muy grande. Pues parte de eso era matte painting, que llaman, o sea, dibujos que se ponen delante de la cámara. Y entonces los que estaban ahí pasando filas, el Darth Vader, estaban todos quietos porque eran dibujos. O sea, estaban pintados en un cristal. Anda. ¿Sabéis lo que es el matte painting? Sí, sí, sí, sí. Pues es que muchos de los soldados estaban dibujados. Claro, tú haces un plano general y no te das cuenta. Ya, ya. Y es decir que siempre hay trucos, ¿no? Sí, sí. Algún vídeo también rula por ahí de las películas de Charlotte, de en plan de hacer un mega decorado, vamos a echarle imaginación y vamos a hacer una composición para que parezca que esto es súper grande y al final era un estudio normal y corriente. No, sí, sí, sí. Oye, ya que va salido ahora la peli esta de Casa en Llamas, ¿la habéis visto? ¿Os ha gustado? Ya, yo la vi. A mí me pareció muy, muy meritoria esa película. Yo no la... O sea, la actriz protagonista, la principal, ¿no? Esta mujer. Sí, Emma Vilarsau. Sí, yo, debe de ser muy conocida, yo no la conocía. Sí. En Cataluña es súper conocida. Claro, por eso lo digo. Y a mí me pareció todo muy bien, o sea, no, me pareció, sí, una tragicomedia, bien escrita, con buenos momentos, es decir, yo no la llamaría comedia, como he visto por ahí. Bueno, pero, porque tiene un humor un poquito negro, la verdad. No, es que tiene momentos muy dramáticos y hay muchos vaivenes, ¿no? En general me parece muy, muy maja esa peli y merecía estar ahí representada, vamos. Sí. Oye, que nos dimos cuenta ayer... que la actriz que hace de hija es mucho más guapa al natural que la peli. A la rubita, ¿no? Sí, sí. Que nos di... La que se mete en el mar. Sí, la que tiene las dos niñas. Esa. Okay. Es mucha más guapa. La otra es es guapa tanto en la peli como al natural, ¿no? Pero no nos sorprendió esa que dijimos, ah, coño, que en verdad es, oye. A mí me... La de Mabel Arasau es que es muy conocida porque ha protagonizado muchos culebrones de estos catalanes, ¿no? De... Hombre, hay un poco de... Muchas pelis catalanas. A mí me parece un poco disonante el poner al... ¿Cómo se llama este actor? Alberto San Juan. Alberto San Juan como abuelo, pues yo creo que de toda esa gente, pues bueno, vale. Yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que se está un poco a desmano, ¿no? De no voy a decir que es un fallo de casting, ¿no? Pero... A ver, ¿cuántos años tiene ya este hombre? Es mayor. 56, ¿eh? Y ella tiene 65. ¿Él tiene cuántos? 56. O con 56. No, pero el rollo es que... Puede ser abuelo ya. El rollo es que no aparenta esa edad. Ya. Claro, que te da impresión más de más... De más... no sé si juventud, pero de no... Yo no me lo... O sea, no me lo creía todo, ¿no? Como abuelo ahí de familia, ¿no? No lo sé. Sí, lo que te imaginas es una cosa de esta, de este es el fijo que dio el braquetazo con 18... Sí, y sí. Que la hija dio el braquetazo con 18 también y que por cosas de la vida es abuelo tan joven. Sí, bueno, y de esta peli también he pensado yo mientras la veía, digo, joder, esta gente que vive, que tiene, vamos, que son gente de alto standing, o sea, de bien situados. Sí. Joder, pues que se quejan por todo, macho, todo es un problema esta gente, o sea. Que se vengan a vivir mi vida, tío. Espérate. Bueno, pero cada uno tiene sus problemas y para ellos son grandes o son pequeños. No, pero yo creo que la gente se inventa... Es como lo decía Woody Allen al principio de Manhattan. Que la gente, si no tiene problemas, se los inventa, joder. Porque si no, se necesitan drama en su vida. La gente que no tiene hombre, problemas... La verdad que tienen una movida ahí, ¿eh? Pero bueno. No, o sea, pero te quiero decir, es otra de las cosas que... A mí me gustó mucho, la verdad que me claro, está también en una zona que conozco, en la Costa Brava, está muy bonito de verlo también, y lo hacen muy bien todos, y me reí bastante, o sea, aunque sea un poquito dramático, hay momentos que tienen mucho humor y está muy, muy bien. Me pareció eso diferente, algunas cosas un poco previsibles, pero está chula, la verdad que la estructura esta familiar pues es muy muy común, ¿no? En muchas casas hay estas familias, la verdad. Y no, desde luego te atrapa porque el primer punto de giro, que no voy a comentar ahora. El primer punto de giro es buenísimo. Claro, por favor, que no lo he visto. No. Pero ya empieza que dices, madre mía. Te coge ahí y ya dices... Sí, sí. Me parece súper interesante como la enfilan. Sí, está, yo creo que te va a gustar. Está muy bien. Muy bien. Ahora que verla. Sí. Hola, bonita. ¿Qué tal? Me encanta conocer a tus parejas, David. Felicité a Alba, ¿sabes? El día de su aniversario. No hacía falta que felicitaras a Alba. Hombre, decías que era el amor de tu vida, que menos que felicitarla, no. No, yo le he dicho nunca que Alba fuera el amor de mi vida, no. No lo decías, no. Ahora me lo invento. 2:35. Ay, no, tenemos que pasar por casa de la abuela primero. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿La abuela bien? ¿Le has dado un beso de mi parte? Podrías haber subido. Sube. Iré la semana que viene si tengo tiempo, además. Ah, pues cerramos los ojos. Imaginad un lugar en donde os gustaría estar. En el que os sintáis cómodos, en calma, donde os encontréis bien. ¿Viene papá? Yo creo que vendrá. ¿Y por qué lo crees? Porque me envió muchos WhatsApps cuando le dije lo de la venta de la casa. ¡Hola! ¡Hey, papá! El que faltaba. ¿Nos podéis dejar un momento que hablemos a solas? ¿No sería la primera vez que os vemos discutir? No puedes vender la casa, no sé. La casa es mía. Me la voy a vender porque a mí me da la gana. Yo no puedo hablar contigo. ¿Ah, no? Tú monologas. No la puedo soportar. La ciática, la puta ciática, perdóname. ¿Ay? ¿Tú quién eres? Mamá sabe que papá tiene novias, son adultos y ya está. No sé si a lo mejor os habéis olvidado, pero yo estoy... Una cosa es que lo sepa y otra que la conozca. Que se esconda. Buena idea. ¿Te podrías esconder, por favor? Y de repente, un incendio. Todo lo que os rodea empieza a arder. Vamos a actriz de revelación. Venga, sí. Nominada Zoe Bonafonte por El 47, Mariela Carabajal por La Estrella Azul, Marina Querola por Los Destellos, Laura Weismar por Salve María y Lucía Veiga por Soy Nevenka. Y ganó Laura Weismar por Salve María. Hombre, yo vi Salve María y vi el papelón que hace la chavala esta y yo dije directamente, Goya a Mejor Actriz. Luego, mirando, vimos que no estaba nominada a Mejor Actriz y dijimos, no puede ser. Y ya dijimos, ostras, a ver si está nominada a Mejor Actriz Revelación. Y menos mal que estaba nominada ahí. Si no es que la lío más... Ayer lo llamamos. ¿Esta la habéis visto vosotros? A mí es de la que se me pasó por alto, pues de esto que ni la había visto cuando la nombraron ayer, ni me sonaba. Pero miré un poquito sobre ella y me parece interesante. O sea que, bueno, por lo menos cumplen algo de función de que veamos otras cosas. La verdad que la peli, yo la vi así el título y dije, va, pero es que vimos la peli y es que flipamos, o sea, la chavala lo hace súper bien, además que estás toda la peli súper angustiado, o sea, es una peli que está muy bien, porque habla de un tema que es súper tabú, y habla de la maternidad un poco, no voy a desvelar más, pero es muy tabú, ¿no? Lo que le pasa a esta chavala y a mí me flipó, la peli me gustó un montón y ya te digo, el papel de ella es brutal, que sí, que la de Soy Nevenka lo hace muy bien, que todos lo hacen muy bien, pero es que esta es una pasada y cuando vi la chavala cómo recogió el premio, que también llevaba un vestido feísimo, unas pestañas como de yo qué sé, de cuatro palmas. Las pestañas me gustaban, era como de mariposa. Y la mujer que estaba flipando también, la verdad que fue muy espontánea y muy graciosa y el discurso que dio me gustó porque también habló. A veces me da un poco de palo porque recogen el premio y como es normal, pues agradecen a sus familiares y tal, pero a veces se pasan y no dicen nada más que agradecimientos y es bonito que hablen un poco de pues eso, de su película, de su interpretación, del mensaje, ¿no? Que está bonito que en el premio aprovechen para vender un poco la peli o para decir alguna cosa. Y esta chavala sí que dijo alguna cosilla. Muchísimas gracias a la Academia por votarme y por confiar. Es que esto de... O sea, se me da fatal, ¿eh? O sea, pues... Mira, yo lo quiero compartir con todo el equipo de la película, que sin su compromiso y sin una fe y una entrega absoluta no hubiera sido capaz ni asomarme a lo que me he hecho en esta película. Así que gracias al icónico dúo creativo Mar y Valentina... Gracias a Katisha, gracias a Carmen, gracias a Elástica, Skak, Nilo, Laura, Isis y todas las demás. Este señorito es vuestro. Y yo realmente me siento tan privilegiada por haber formado parte de esta película, que me parece una película valiente. Me parece que invita a cuestionar, a reflexionar, que te da una patada en la entraña. Y para mí esa es la diferencia entre hacer películas y hacer arte. Entonces, muchas gracias. Si yo estoy aquí, realmente no es porque tenga una ambición desmedida o porque creyese en el fake it till you make it o una confianza en mí. Realmente es solamente gracias a estar rodeada de gente que confiaba en mí ciegamente cuando yo no era capaz de hacerlo. Así que esta peli, este señorito, demuestra que tus amigos son más listas que tus demonios. Y así que gracias a mis seres queridos, a mi padre, mis hermanas pequeñas, que son mis referentes, a mi madre en Tarifa y a Martín, te amo, y a mi mejor amiga Sofía. Ella es, esta película es la demostración que de la magia que se puede crear cuando dos amigas crean juntas. Así que gracias por crear una vida juntas, os quiero muchísimo. Hay muchas escenas de la peli que entre lo que está pasando y la música que la acompaña, ¿crees que esa escena va a terminar sucediendo algo, no sé, Esto nada más que me lo provoca Brian de B. Palma, y me pasó con la película esta. Y luego, claro, como no terminaba de suceder nada, claro, porque si no sería una película de un thriller, y no es un thriller. Es un poco ritmo, pero no termina de suceder nada, ¿vale? No hay tiroteo, no hay ninguna cosa esa, ¿vale? Ni una persecución en coche, no hay. Sí que coincidimos luego, Ranma y yo, esto lo podía haber dirigido Polanski. Y sí, sí, porque es como un poco malsana la peli. Sí, sí. Es psicológico chungo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y por desgracia es una cosa que ha sucedido y sucede y sucederá y que está ahí y que no hay que taparlo, coño. Muy, muy recomendable. Por cierto, me gustaría comentar, porque esta de Zoe Bonafonte es la chica que canta al final del 47, ¿no? Sí. Joder, pues a mí me pareció una cosa espectacular esa... Bueno, ya sabes, esa escena y ese plano final, sí, que con el que prácticamente cierra la película, es sí, una maravilla, esta mujer. Sí, sí. Yo no lo conozco de nada, esta chica, pero aparte de cantar maravillosamente, hace ahí una interpretación de que le hace la peli al fulano, ella sola. Se la cierra bien, vamos. Sí, sí. Solo quería comentar eso. Sí, sí, la verdad que es destacable, pero es que la otra es toda la película. Bueno. Bueno, el siguiente es mejor actor revelación. Tenemos a Oscar Lasarte por Es el enemigo, la película de Gila. Cuti Carabajal por La estrella azul. Pepe Lorente por La estrella azul. Cristalino por segundo premio. Y Daniel Ibáñez por segundo premio. Y ganó... No sé quién ganó. ¿Quién ganó? Pepe Lorente, sí. El chavalito o el prota, ¿no? De La estrella azul. Sí, el que hace del cantante. Sí. De Mapirra. Y bueno, yo la verdad que cuando lo vi en la película me gustó y él me gustó mucho. No se le ve imitando, que yo creo que es algo difícil, porque si no conoce a la persona, pues, y se le ve muy, muy orgánico, muy natural. De Cristalino, pues es que tiene una manera de hablar así muy lánguida y tal, que parece que no sabe si lo está haciendo o no. Y Daniel Ibáñez sí que me pareció que estaba igual que el cantante de Los Planetas. Bueno, creo que ellos tienen referentes, pero Pepe Lorente no tenía referente ahí para poder imitarlo, entonces me parece muy, muy acertado. Y luego la de Gila no la he visto, la de Es el enemigo. Yo tampoco. Pepe Lorente coincidió una vez con su personaje, o sea, con el personaje real. Sí, lo contó. Que lo contó, dice porque cuando falleció, cuando salió la noticia de que falleció, pues a mí vino un amigo mío y me comentó: ¿tú te acuerdas aquella vez que estábamos en tal sitio que vino un chaval con patillas, con la... Con una bicicleta, que iba con una guitarra? Y yo le dije, sí. Dice, pues ese es el chaval que se ha matado. Y dice, hostia. Y me quedé todo ahí, hostia. Que yo conocía a esta persona y no lo sabía, ¿sabes? Y dice, y luego cuando me presenté al casting... Y me cogieron, dije, hostia, que voy a interpretar a una persona que aunque brevemente, dice, porque fue un encuentro de hola, encantado, adiós, que aunque brevemente, hostia, que lo llegué a conocer, ¿vale? Dice, hostia, y estaba el chaval impactado por el tema ese. Esta película, como además la han hecho amigos de ellos y todo, es que se nota el cariño que tiene puesto. Sí. Y entonces se ve, pues, resuma cariño por esa persona. Pues eso creo yo que es el mérito principal de La estrella azul, eso y la naturalidad que tienen. A mí me gustó que le dieran el premio también. Yo creo que este tío va a ser recordado, su principal papel en toda su carrera va a ser esta peli. Puede ser. Porque yo creo que hace una cosa muy especial, de eso que no ocurre siempre, ¿no? Sí, totalmente. ¿Usted ha tenido alguna vez la sensación de que no le iba a volver a salir nada con gracia? Y esto es como con las mujeres. El verdadero conquistador no es el que las consigue después de tanto insistir, sino el que hace que ellas se acerquen. Sí, claro. ¿Y eso cómo se hace? Hay que relajarse. Y después las canciones vienen solitas a vos. Mauricio, ¿entonces no te importa dejarme unos pesitos para la nafta? No, no, claro. En 3 días te los devolveré. No hace falta. ¡Dígame! ¿Me viene agua? No, no puedo. Sí, porfa. Pero que no llevo bañador. Que no voy preparado. ¿Cómo? No me diga que mis calzoncillos no sirven para exhibirlos. Oh. ¡Hala, venga! ¡Que no se diga! Pero tú sabes que los españoles nos convertimos en cocodrilos en el agua. Pues mejor actriz de reparto. Tenemos Casa en Llamas, Macarena García, Casa en Llamas, María Rodríguez Soto, El 47, Clara Segura, La Infiltrada, Nausicaa Bonin, y La Virgen Roja, Aisha Villagrán, y ganó Clara Segura por El 47, que es la mujer del prota, ¿no? Sí. Que también sale en La Casa en Llamas, por cierto. Ah, sí. Mm. Es verdad. Sí. A mí me gustó el papel que tiene, pues eso, ¿no? De la monja, de cómo interpreta pues esto por la educación, por la importancia, ¿no? De la implicación que tiene, ¿no? Y cómo le sigue a él también, lo apoya. No sé, está muy bien y la interpreta muy bien. Las de La Casa en Llamas también, la verdad que lo hacen muy bien. Y La Virgen Roja creo que es la niña, ¿no? Sí. Que también. Sí. Yo creo que cualquier. La Infiltrada no la he visto, pero sí conozco a la actriz y es muy buena, Nausicaa Bonin. Y la verdad es que yo creo que cualquiera que hubiese ganado hubiese estado contenta yo. Sí, yo había visto cuatro de las actrices, de las cinco. Cualquiera hubiera estado bien, simplemente cuando luego las vi en pantalla, en plan, y las nominadas son estas cinco, dije, hostia, que se lo den a Clara Segura, más que nada porque es veterana ya, y dije, hostia, las otras tienen una carrera por delante para ganar premios. Digo, pero esta mujer ya, pues llevo, porque ya tiene su carrera y que le den un premio ya por fin, ¿no? Bueno, estaba pensando yo que claro, Macarena García, yo creo que esta mujer no es, quiero decir, que a lo mejor tuvo que aprender catalán, ¿no? No lo sé. Porque no me suena que sea catalana esta chiquita, ¿no? Yo creo que sí, es hermana del Javi, pues, de uno de los Javi. Ah, pues me callo. Bueno, si no es bueno, no lo sé si es catalana. Pensaba pero es hermana de uno de los Javi. Yo lo iba a decir que Macarena García, no, especialmente ella, no me gusta mucho cómo actúa, pero que no he visto La Casa en Flamen, no puedo decir. Está bien, hacen muy bien. Ahí está bien todo. Esta es la rubita, ¿no? No. Ahí está la morena. La morena de ojitos verdes. Pues lo hacen, las dos lo hacen muy bien, la verdad. Hacen un papel que está muy bien, que tiene mucho, que se puede explayar un poquito, está bien. Muy bien. Pues luego tenemos mejor actor de reparto y estaban nominados Enric Auquer, perdón si estoy destrozando el nombre de este señor. No, Auquer está bien. Casa en Llamas. Es el hijo, ¿no? El novio de la chavalita, ¿no? Neurótico, sí. Este puede ser. Sí. Salva Reina por el 47, Oscar de la Fuente por La Casa, Luis Tosar por La Infiltrada y Antonio de la Torre por Los Destellos, y ganó Salva Reina por el 47. Yo solo por ver cómo recoge el premio, cómo la lío, lo contento que estaba, digo, hostia, se lo daría otra vez. Qué pena que no pusieran plano de Richard Gere alucinando. Estaba tan contento que pensé, mira, a lo mejor no era mi favorito, pero joder, qué gracioso, la verdad. ¡Esto qué polla, eh! Todo es posible en Granada, madre mía. Gracias a mi familia, papá, mamá, soy mi superhéroe preferido. Te quiero, mamá, en su cumpleaños. Papá, buscando un disfraz para este. Hermana, te quiero. A toda mi familia, mi sobrino, mi cuñado, toda la gente. Perdonadme, es que no sé si voy a estar aquí otra vez. Voy a tardar un poco, ¿eh? A la familia, a todos, quiero muchísimo. Y a la que tú eliges, a mis amigos y a mi amiga, al Pozo, a toda mi familia, a la gente que está viendo en la casa y que me ha dado tanto cariño. Quiero muchísimo. Esta noche brindamos. Enrique, Antonio, Luis, Oscar, sois unos actores impresionantes, ha sido un honor estar nominado con ustedes. Muchas gracias por ser tan buenos actores. Gracias, Antonio. Y a todos los compañeros y compañeras de actores y actrices, técnicos y técnicas, porque ustedes me habéis hecho, el actor que soy, me habéis hecho amar esta profesión. Muchas gracias. Kira, te amo. Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre con tanto, por elegirme, por mirarme. Ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor. Te quiero. Santi, a Luis, a Narciso, a toda la gente que me ha dado una oportunidad, a toda la gente que se atreve de verdad a dar oportunidades. Hay un 80% de actores y de actrices que están súper preparados, por favor. Gracias a todos los que dais oportunidades, a todos los valientes. Gracias por atreveros a romper a Marcel. Gracias, Marcel. No, estoy infinitamente agradecido por todo lo que me has hecho. Esto es increíble. A Eduard, a MediaPro, a Javier, a Laura, a Contracorriente, por haberme permitido hacer Filipín, este cateto andaluz. Como 2 millones de andaluces que tuvieron que emigrar exiliados de su tierra. Gracias por darle voz a esta gente humilde, honorable, valiente, poderosa. Que sufrieron, pero que gracias al cine, ahora que está la institución, de gracias al cine se ha creado un espacio de comunión, de amor, para poder hablar de esto y curar heridas. Esto es gracias a la cultura. Y el 47 es una película de época, pero es muy actual, desgraciadamente. Por todos los torrebaró que hay, por todo lo, cómo tratamos a los migrantes, que no se repita esto, por favor. Por la vivienda. Gracias. Ninguna persona es ilegal. ¡Os quiero muchísimo! Está, yo muchas veces, incluso con el premio de Eduard Fernández, que hablaremos más adelante, yo muchas veces digo, ostras, vamos a dárselo a alguien nuevo, ostras, que se podría decir que los de siempre tienen varios ya, ¿no? Claro, porque Antonio de la Torre y Luis Tosar pues tienen muchos. Yo no vi la de Luis Tosar, pero Antonio de la Torre sí que es verdad que la peli de Los Destellos está bien, pero tampoco lo destacaría mucho su interpretación ahí, que está bien, pero no sé, no es de sus mejores que digas, guau, vaya papelón. En cambio, por ejemplo, Óscar de la Fuente por La Casa sí me gustó más cómo lo hacía. Enric Auque, pues bueno, también está bien, pero yo si hubiese podido escoger, me hubiese quedado con Óscar de la Fuente o con el Salva Reina. Sí, y bueno, el Enrique Auguer te hace creíble de que es gilipollas. Y creo que el chaval en verdad no será gilipollas. Pero es que este chaval, por ejemplo, que este sí es catalán y yo lo he visto un montón de veces, y que siempre hace un papelito así como un poco de pringadito, de tontico, ¿sabes? Lo han cogido por... Bueno, en el Maestro que prometió el mar está muy bien. ¿Eh? En el Maestro que prometió el mar está muy bien, ¿no? Así sí. De tontico. Sí, y en el Hoyo. Ay, tampoco, tontico, por ejemplo. Sí, pero así de más joven siempre le tocaban papeles como de pringao. Y yo creo que este le han recuperado un poco los papeles que hacía de adolescente. Que sí que es verdad que, ya te digo, que he hecho otras y El Hoyo, por ejemplo, pues está serio y tal. Y esta que tú dices que no la he visto, seguro que también. Pero esta a mí me recordó mucho a, pues eso, a papeles que digo, este ya lo he visto haciendo Canelo otras veces. Pues dato de corazón, corazón. Macarena García y Enrique Auker deben de estar juntos porque me ha salido hoy en... Sí, las miradas son novios en la película. Estoy mirando y... ¿Salió qué, dices? En el, de esto que te salen en el Instagram, pues fotico ahí los dos de... ¡Ay, qué guay, Cari! Y en la peli se ve que en el rodaje se hicieron novios. A ver, un momento. El del Hoyo se llama Iván Massagué. Ah, pues es que se parece mucho. Vale, vale. Sí, es verdad. Se parece. Pues, y a mí se me pasó por ver la de la casa. Esa, la verdad, pues, es que es de estas películas que, pues lo que pasa, que queremos ver muchas películas, el día a día nos da y cuando vas a hacerte cuenta dices, hostia, que esta se me pasó y no llegué a verla, me cago y la quiero ver. Una cosa sobre la casa, dura una hora y cuarto sola, se ve rápido, pero cuando empieces las letras, quédate viéndola. Ah, sí, porque hay una escena postcrédito que es importante. Entre créditos, vamos a llamarlo. Bueno, entre créditos. A mí me encantó la casa, es súper bonita. Esa te va a gustar un montón, bacán. Súper, súper sensible. Y... ¿Es tipo el Sol del Membrillo o qué es esto? ¿Qué es el Sol del Membrillo? Yo no he visto el Sol del Membrillo. Contemplativa, ¿no? No, que va, es de una familia... Se parece un poco a la estructura de La Casa en Llamas, ¿vale? Es de una familia que van a una casa familiar porque su padre ha fallecido, ¿no? Y se reencuentran en la casa, por lo típico que la tienen que vender, y se reencuentran los tres hermanos. Y entonces, pues bueno, es un poquito de que la casa y el recuerdo pues los vuelve un poco a unir porque estaban cada uno haciendo su vida, lo típico que te acuerdas de cosas de juventud y tal, vas viendo un poco las relaciones que tienen los tres hermanos que van cambiando sobre la marcha, pero es que es tan bonita, a mí me gusta mucho. Debe de estar basada en una historia gráfica, ¿no? Sí, creo que sí, esta está basada en una novela gráfica y es muy bonita, yo creo que te va a gustar. Yo esta también lloré un poquito y es muy, muy emotiva y, no sé, de estas cosas, muy nostálgica. Me gusta. A ver si consigo retomarla. Es muy cortita, ya te digo. Pero eso, hay que verla hasta el final, que puedes no verla hasta el final, pero te aclara alguna cosita más. Bueno, mi motivo es que me gusta mucho David, ¿verdad? Y casi siempre veo todas sus películas, pero... Sí. Ya. Sí, pues, igual. Pero el otro hermano, que es el que estaba nominado, porque son tres hermanos, o dos chicos y una chica, pues el otro hermano, que no es David Verdaguer, es el Óscar de la Fuente, y también está muy, muy bien su papel. Perfecto. La siguiente categoría es mejor actriz protagonista, y tenemos a Emma Villarasau por La Casa en Llamas, Julianne Moore por La Habitación de al lado, Tilda Swinton, La Habitación de al lado, Carolina Juste, La Infiltrada, y Patricia López Arnaiz por Los Destellos, y ganó Carolina Juste por La Infiltrada. Pues es que es precisamente la que no hemos visto. Claro. Pero para, incluso sin haberla visto, para, oye, pues una lanza para ella, habiendo visto las cuatro otras interpretaciones que son bastante buenas, sí. Pues si ha ganado Carolina Juste, pues es que tiene que ser buena también. Y ya está. Sí, es que además el papel que tiene, según lo que hemos visto, no es fácil de infiltrarse, ¿no? Sí. Sí, sí. Qué difícil hablar de una película que no se ve, ¿no? No, pero es que bueno, pero yo creo que esta chica lleva buen recorrido, la verdad. Sí. Oye, y pensar que esta niña lo que ha mamado en casa era a Encarna y cosas así. Coño, no me digas que es el hijo de Josema. Sí, sí. Es hija de José Mayut. Sí. ¡Ostras! ¡Anda! Sí, sí, no lo sabía. No, ni idea. Sí, sí. Es más, el anterior Goya dice que se lo quedó el padre. ¿Y tiene Goya por? ¿El qué? No, porque tiene una Goya. Que tiene... Yo creo que dijo que había ganado dos en esta edición, que uno se le había quedado su padre, ¿o no? No, tiene otro Goya, lo que no sé es por qué, porque esta chavala también hace documentales, entonces no sé yo si fue por actriz o por actriz revelación. Aquí es que estaba nominada también por el documental. Sí, entonces claro, no sé yo por qué tendría el otro. A lo mejor se lo quedó el padre porque dijo, dame eso que todo lo tiene, todo te lo he enseñado yo. Y decía que ese se le iba a dar a su madre. Ah, ella puede ser la de Saben Aquel. Ay, es que no la he visto todavía la peli esta. Uf, la tengo súper pendiente. Bueno, tiene recorrido también ella. Lo que pasa es que, claro. Tiene años para ganar incluso más, ¿eh? Dos ya, ¿eh? Joder. Yo tengo que decir que La habitación de al lado me parece un peliculón y me gusta un montón, pero tampoco te sé decir si Julianne Moore o Tilda Swinton se merecerían el Goya, porque sí que interpretan bien, pero tampoco algo ahí, ¿sabes? Es más, el sentimiento lo pone la situación en sí, más que sus interpretaciones, que están muy bien, ¿eh? Pero no te sé decir porque está muy a la par. Y que si se lo da a una, se lo tienen que dar a la otra. La interpretación de una depende de la otra. Sí, exacto. Muy conectada. Y Emma Vilarasau pues lo hace muy bien, pero también un poquito como la he visto siempre. Y la verdad es que así como antes que he dicho que Fernando de la Torre en Los Destellos estaba más normalito, Patricia López Arnaiz es una pasada, lo hace súper bien. Esa, sí, claro, yo no he visto parecido, con mucho drama. Sí, siempre está en películas dramáticas que cambia poco de registro esta actriz. Puede ser. Por cierto, en Los Destellos ella es el ex marido de ella, es el que está enfermo, es Antonio de la Torre, pero como curiosidad, la actual pareja de ella en la película es nada más y nada menos que el hombre asquerosito de Muchacha Danui. Julián López. Sí, no. Yo es que lo veía y me daba la sensación, digo, y no dice nada gracioso durante toda la película. Como que no, si bueno, es el chiste man de la... No, sí, vale. Dice dos o tres cosillas, pero las dice para quitar hierro a lo que está sucediendo. Son chistes necesarios para un drama, ¿no? No hace el tonto, que es lo que me refiero yo, pero el simplemente hecho de verlo, como lo tengo tan encasillado, digo, verás tú por dónde puede salir esto, o lo que ha tenido que ser un cachondeo es cuando decían corten, y este hombre daba ahí su despliegue total, ¿no? Muy bien. La siguiente categoría es Mejor Actor Protagonista y tenemos a Alberto San Juan por Casa en Llamas, Eduard Fernández por Marco, Alfredo Castro por Polvo Serán, Urko Olazábal por Soy Nevenka y Vito Sanz por Volveréis, y ganó Eduard Fernández por Marco. Aquí podían haber puesto a cualquiera, es que el suyo era él, es que no es indiscutible. Sí, sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir que Alberto San Juan está normalito en Casa en Llamas, el Vito Sanz, esta de Volveréis, muy regulinchi, muy que está bien, pero de esto. El de Soy Nevenka sí que está un poquito, que se tuvo que documentar mucho, dijo que estuvo viendo muchos vídeos de tema de acusadores y tal. Creo que tuvo un papel un poquito más difícil y la verdad que pone un poquito los pelos de punta. Sí, el Urko Hola Zabaleste dijo que dice yo ya sabía cómo actuaba esta persona públicamente, porque hay muchos vídeos en internet de, pues, de los típicos mítines y de las típicas ruedas de prensa, pues que un alcalde de una ciudad importante da, ¿no? Dice, pero claro, el cómo el tío este se comportaba detrás de la cámara, dice, eso ahí me he tenido que leer y ver documentales y preguntar a gente y yo creo que solo hubiera dado a este hombre, más que nada, creo, aunque no he visto Marco, creo que se lo merecerá más Eduard Fernández fijo, pero como ya tiene varios, ¿no? Oye, vamos a repartir, ¿no? Que... Sí, claro, por el trabajazo que se ha pegado, no más que claro. Por eso. La otra, la de Pol Polvo, será, no la hemos visto y yo a mí sí me parece bien que se lo lleve Eduard Fernández, joder, porque es que es un pedazo de actor y es que sí. Ya solo por hacer dos pedazos de películas, como es el 47 y Marco, y en las dos hacerlo tan bien, pues es que, vamos, porque no le podían dar dos a la vez. ¿Qué iba a decir? Esto fue un momento muy bonito cuando se lo entregó su hija el premio. Ah, sí. Que además le mintió y dijo, no, yo voy a dar al de guión o no sé qué, ¿no? Sí, es verdad. Y sí, es verdad. Todo súper emotivo, la verdad. Sí. Yo, en cuanto salió, digo, ya está, esto está hecho ya. Sí. Oye, una cosa que me pareció muy fea, que lo voy a decir, es que cuando estaban hablando les pusieran la música, porque si sí. Salía uno, pues me parece mal igual, ¿eh? Pero cuando salían dos o tres, es que el tercero ya empezaba que ya estaba la música puesta. Pues, jolén, tiene todo su derecho a decir unas palabras que, coño, que ha ganado un Goya. ¿Me vas a poner una música estresante que tengo que estar ahí corriendo y con el agobio de que no, muy mal? Me parece una falta de educación terrible. Totalmente. Esta mujer con gafas, que era la tercera en hablar de no sé qué premio. Sí, sí. Que sí, ya empezó hablando con música. Eso. Digo, pero es que esto qué es. ¿Queréis dejar a la muchacha hablar que hagan un Goya, hombre? Creo que, bueno, que debería volver. Perdón, di. No, perdón yo. que creo que debería volver el espíritu de José Sancho para que no vuelva a pasar esto. Yo no sé si os acordáis de la que lió José Sancho cuando ganó el Goya. De que lo primero que dijo es, este es el momento más importante de mi carrera y me han dicho que sea breve, pero ¿cómo voy a ser breve si esto es lo más grande que he ganado yo? Dice, y dijo, y como suene la musiquita se va a liar. Y no hubo huevos. No, ahí no, ahí ni... En esa gala creo que sonaba musiquita y bajaban el micro. Y ¿no? Bajaban el micro, como que desaparecía el micro. Y ahí ni se movió el micro, ni sonó musiquita. Y se asustó, se escapó. Hombre. Sí, yo creo que si quieren una gala rápida, pues que controlen ellos los tiempos y que acorten en otras cosas, pero no en los discursos de la gente que está emocionada y que quiere decir sus palabras, es su momento y se lo merecen. Muy bien. Es que menos, ¿no? O sea, no sé, es un momento muy importante. Vale, que no se tiren 10 minutos, pero que ya empieces a hablar y tengas la música puesta, pues no me parece. Otra cosa es que envíen una cartita o un SMS o un WhatsApp o lo que quieran enviar desde los Goya a todos los nominados, de intenten ser breves, sean concisos y eso, porque somos muchos y esto con lo otro, y tú ya dices, bueno, pues en vez de estas cinco cosas que quiero decir, pues voy a decir tres nada más. Hay una cosa que he visto yo en premios americanos, no recuerdo si en los últimos Globos de Oro o en cuál, ¿no? Donde hacían algo curioso, que pasaron el discurso por producción, de tal manera que hay una lista, cuando salía la gente a recoger, tenía una parte de su discurso, que es la que decía, pero luego había sobreimpuesto en pantalla, dice el ganador o la ganadora también quiere agradecerle a, y te aparece ahí, pues eso, todos los nombres de la gente de producción, de ¿sabes? Que igual eran 20 nombres, ¿no? Ya, ya. Es decir, primero la persona salía y decía, pues eso, a mi madre, a mi padre o a Dios, a quien sea, ¿no? Y luego sobreimpuesto había dado a producción previamente, pienso yo que eso es como lo hicieron todos los nominados, sí, sí, sí. Una producción, ajá, una lista a mayores para no dejarse en el tintero esa gente, ¿no? Claro. Está bien, sí. Sí. Bueno, y lo siguiente es canción original, que tenemos Show Me por Buffalo Kids, El Borde del Mundo, el 47, Los Almendros, la guitarra flamenca de Geray Cortés, La Virgen Roja, por La Virgen Roja, y Love is the Worst, por en segundo premio. Y ganó Los Almendros de la guitarra flamenca de Geray Cortés. Yo no voy a decir aquí mucho porque no recuerdo ninguna canción, así que pasa palabra. La canción del 47 era muy bonita. Bueno, en verdad todas eran bonitas. Y bueno, yo lo que me dice, no he visto, es que no he visto el documental de la guitarra flamenca. Pero bueno, como canción, ella tiene una voz dulce y casa muy bien con la canción flamenca que quieren hacer. Lo que pasa es que no la veo, como he dicho al principio, no la veo muy original. Y bueno, no sé, hubiese elegido cualquier otra, la verdad, en vez de Isa. Pero soy un poco exigente con el tema del flamenco y eso. Y no he visto el documental. Flamenco sí, pero flamenquito no. ¿Bacán? Un poco así, sí. Menos mal. Entonces, tiene una base que ya me suena a otras cosas de flamenquito. Y por eso no me gusta mucho. Yeah. Y la del 47 es muy emotiva, muy bonita, que ya lo ha dicho antes el menino cuando la canta la chica al final, ¿no? O no sé, la de la Virgen Roja también era bonita y la de segundo premio. Bueno, creo que ha salido esta como podía haber salido cualquier otra. Han querido, pues, lo típico, algo flamenco que les parece diferente, pues venga esta. No, hombre, no tiene nada de diferente. Yo creo que la parte buena del premio es que ya Zetangana se dé cuenta de que sirve más para hacer documentales que para cantar, y que sirve más para componer para otros sin que él tenga que cantar tan bien. Oye, así porque la compuso él también. Es positivo todo. Tu plan es que escuche esto y que reconduzca su vida, ¿no? Sí, sí, y que un cambio radical. Vale. A ver si va a hacer Puchito musicales ahora. Puchito el musical, a ver si va a hacer musicales ahora. Pues el siguiente premio también va de música, que es la mejor música original. Y tenemos el 47, Guardiana de Dragones, La Habitación de Al Lado, Infiltrada y Verano en Diciembre, y ganó Alberto Iglesias por La Habitación de Al Lado. Yo es que no he visto ni La Infiltrada ni Verano en Diciembre. La Guardiana de Dragones tiene una música de acción así muy típica, un poquito rollo oriental y tal, porque está ambientada como en China y tal. Y no sé, a mí me gustó mucho la de La Habitación de Al Lado, así que yo súper contenta con este premio. No, yo también me encantó. De hecho, me fijé específicamente en la música, lo bonita que era, el gran trabajo que hacía este señor. Cuando está tumbada, que nieva. No, que era que está tumbada en un campo y empieza como a nevar. Y está ella escuchando en su cabeza como una música. Esa es muy bonita. Uh-huh. Esa escena. Lo complicado que tiene que ser, porque claro, Alberto y Iglesias pues le dirá al Almodóvar: Alberto, ponte las pilas que estoy haciendo una peli que yo cuento contigo como siempre. Pero claro, lo complicado que tiene que ser tú, que desde que te dice Pedro Almodóvar o cualquier director que estoy haciendo una peli que cuento contigo para la música, tú ya no empiezas a... Tú no empiezas ahí, imagino yo, a componer ni por mucho que te describan cómo son los personajes, porque claro, como va acompañando a imágenes, hasta que tú no veas las imágenes, no te haces una composición de lugar. Sí, yo creo que llevan ya por lo menos 20 años trabajando juntos, ¿no? Ya, pero que a lo que voy yo, que yo le veo una dificultad tela. Y en cuanto dieron los nominados ayer, yo por cosita de los otros cuatro dije, porque se lo den a uno de los otros cuatro, ¿no? Que creo que era el Goya número 12 para Alberto Iglesias. Ya digo, hostia, que este hombre tiene un montón ya. No, es que además, es lo que digo yo, que es que estoy teniendo se lo merece, mucho. Aunque eso sí, es verdad. Sí, es un crack y claro. ¿Tú es que le darías uno a cada uno para que estuvieran contentos? Para que todo el mundo esté contento ya. Pero bueno, los premios tienen el valor de un premio, es quien lo recibe, ¿no? Sí, sí. Y si lo recibe gente de nivel, pues eso da más nivel al premio, pienso yo. Claro, claro. Bueno, y luego tenemos mejor guión adaptado, tenemos La Casa, nominados, La Habitación de al lado, Los Destellos, Salve María y Soy Nevenka, y ganó Pedro Almodóvar por La Habitación de al lado. Sí, que cuando estaban dando el premio dijeron que el premio al guión era de los que más valoraba Almodóvar, es decir, que como casi que prefería ganar guión que dirección, que era uno de los que eso que más apreciaba y más valoraba. Está, yo creo que está guay que se lo hayan dado a él. Sí, no sé, me gusta. ¿Quién fue a cogerlo? Yo no estaba ya viendo. Hermano, es que estaba malo Pedro Almodóvar. O sea, que estaba enfermo y fue su hermano Agustín. Bueno, dijo que estaba enfermo, a lo mejor. Bueno, vamos a suponer que sí, ¿vale? No, sí, que Almodóvar ya contó en Los Abrazos Rotos, creo que era, que te sufre de bastantes problemas. No sé exactamente cuáles, pero lo ha contado varias veces. Entonces, bueno, era muy biográfico lo de la peli esta de, bueno, que sí, hizo con Antonio Banderas, ¿no? Gloria, sí. ¿Cómo se llamaba eso? Gloria y Dolor, o no sé qué. Dolor y Gloria. Dolor y Gloria, sí. Que era muy biográfico todo lo que cuenta. Eso, Dolor y Gloria, perdón. De sus problemas físicos y tal. Muy bien. ¿Querías decir algo más de esto o no? Lo de guión adaptado es otro de los premios que solo puede valorar quien se haya leído la idea original, claro, o el libro original y después el guión. Claro, claro. Porque nosotros, que creo, y ahora viene mejor guión original, creo que es un fallo que cometemos todos, y yo me incluyo, de cuando vemos una peli, ¡buah! El guión es la hostia. Pues no sabemos cómo era el guión originalmente. A lo mejor el actor hizo en una toma otra cosa que no estaba en el guión y de repente el director dijo, hostia, nos quedamos con esto. Y a lo mejor eso ni aparece en el guión ni nada, nada. Claro. Sí, sí. Bueno, tú lo has dicho, mejor guión original es lo que viene ahora. Y tenemos La Casa en Llamas, El 47, La Estrella Azul, La Infiltrada y Marco, y ganó La Casa en Llamas, Eduard Solá. Yo es que con esto muchas veces lo hablamos con Luismi, ¿vale? Que hasta cierto, esto es una valoración totalmente personal, ¿vale? Que yo no entiendo del tema, ¿no? Pero que sí que es verdad que el hecho de que tú te bases, que aunque no haya nada, un libro escrito, ¿vale? Sobre el 47, La Estrella Azul, La Infiltrada y no sé si Marco también o no, están basados en hechos reales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú ya te basas en una historia que ya ha sucedido. Entonces, ¿hasta qué punto eso es original? Pues sí que es verdad que estás contando una historia y que tú lo escribes como te parece, pero que como que tiene menos mérito que inventártelo desde cero una historia partiendo de cero, no de tu imaginativo, como fue la de La Casa en Llamas, que dijo que se le ocurrió al director. Para mí tiene más mérito que no basarte en una historia que ya ha sucedido, porque sí que es verdad que a lo mejor no tienes un guión hecho ya o un libro en que basarte, pero tienes mucha bibliografía, mucha cosa, mucho documento por donde tirar, ¿no? A mí esta película, yo la estaba viendo y digo, esto es muy adaptable a teatro, ¿no? me parecía a mí. Sí. Sí. Yo no sé si viene del teatro este señor, pero yo lo estaba viendo y digo, joder, es que esto... Es que de hecho pensé, igual es una adaptación de una obra teatral, porque es muy adaptable a una obra de teatro. Y siempre que alguna peli ha arrasado, este año pues no ha arrasado ninguna, pero por ejemplo, el año anterior cuando arrasó la de, no me acuerdo el nombre, La Sociedad de la Nieve, siempre luego la no, eso para gente, ti, para ti no. No, a mí no me arrasó. Siempre luego la gente de la industria, el premio que más suele criticar es el de guión original, porque siempre dicen, pero pues sí, una historia real. Y, por ejemplo, hablo de La Sociedad de la Nieve, como hablo de Mar Adentro, que también se criticó ese Goya de guión original. Y si extrapolamos ya a Hollywood, pues una de las mastodónticas, Titanic, también se le criticó ese. Eso de que sí, que como ha dicho Rama, de que si tú ya tienes, sabes la idea, sabes cómo maquillarla, te documentas bien, pues claro, al final sale una pedazo de historia. Pero claro... el partir de cero creo que es muy importante. Sí, desde luego que sí. Luego tenemos mejor dirección novel, tenemos Calladita, tenemos El Llanto, La Estrella Azul, El Silencio, no, perdón, por dónde, no sé cómo se llama esto. Pero, a ver, Calladita, El Llanto, La Estrella Azul... ¿Por dónde pasa el silencio? Perdón, y por Rita. Y Rita. Y ganó. Ah, vale. Es que ponen por... Y claro, como empieza por donde pasa el silencio, está repetido por donde pasa el silencio. Sí. Bueno, hecha la aclaración. Ganó La Estrella Azul. Y esto fue la dirección novel. O sea, un gran trabajo como primera peli. Y la verdad es que muy majo. ¡Yupi! Yo es que es la que tengo en el corazoncito desde este verano. Y bueno, pues me alegro, claro, me alegro. Y me queda por ver, de las otras no sabía, pero sí que Rita, como fue muy sonado, que Paz Vega se pasaba la dirección y tal, me quedé también con ganas de verla y no la he llegado a ver. Incluso Paz Vega se ha pasado al lado oscuro. Porque ha pasado de ser una persona un poco pispireta, de esta de jiji, jaja, ole, pues me hago una foto contigo, a de repente soy seria, soy siesa, soy directora. Llevo gafa. Ostras. Un poco como la señorita Rottenmeier, ¿eh? Es que no sé. Es que la vimos en una entrevista que le hizo el Broncano y era como si llevara un palo por el culo, o sea... Súper seca, súper siesa, muy estirada, que yo no la reconocí de cómo ella era de natural y de relajada. Bueno, pues es que yo creo que le ha dado, que hizo, porque claro, esta chica era la típica chica dulce y encantadora de Siete Vidas, ¿no? Pero yo creo que dijo, si sigo por este lado, a nivel de personalidad, no voy a triunfar, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Tengo que ir de otra cosa, ¿no? Y que es cambio de un cambio a su personalidad en ese sentido, ¿no? Cuando me da la impresión a mí, digamos, cuando estuvo en Estados Unidos. Sí, ayer cuando la vimos también en la gala, no sé, muy seca, muy seria, muy, no sé. Hombre, le está saliendo bien por ahora, porque mira, ahí está, ¿no? Sí, yo tengo ganas de verla, la verdad, la peli, porque vimos un poquito un tráiler cuando la presentó. Y pintaba muy chula, la verdad, la peli. Tiene buenas críticas, que no... Pero ha tenido la mala suerte de que hay varias Ritas este año, ¿eh? Este año hay varias pelis que se llaman Rita. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿En serio? Sí. Anda. Si ponéis en cualquier buscador, no para descargar, simplemente para que os informéis. si ponéis en cualquier buscador Rita 2024, os salen varias, ¿eh? Que para buscarla está difícil, ¿no? Sí. Y respecto al premio, yo estoy muy conforme. Sí. Sí, a mí también es verdad que me gustó mucho la del llanto, que me pareció una peli muy, muy interesante, cómo estaba contada, así, en tres historias y tal, pero como para seguirle la pista, ¿no? Si era dirección novel, pues como para decir, vea, pues si hace otra película la voy a ver porque es que estaba muy bien. Las otras dos no las he visto, la de Por donde pasa el silencio y Calladita, pero El llanto está muy bien, pero me quedo con La estrella azul, sí, sí, también. Sin duda. Perfecto, pues la siguiente, mejor dirección. Tenemos La habitación de al lado, Pedro Almodóvar, La infiltrada, Arantxa Echevarría, La Virgen Roja, Pablo Ortiz, Marco, Aitor Arregui, John Garaño, y el segundo premio, Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez, y ganó esta última segundo premio, Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez. Pues a mí me hubiese gustado más que hubiese ganado o Almodóvar, La infiltrada no la he visto y Marco tampoco, pero me da la sensación que cualquiera de las dos, porque eso, con segundo premio tengo el tema este de que está bien, pero que creo que si no conociéramos a los planetas, pues no sé. Yo creo que a mí me hubiese gustado que se la llevara Almodóvar, la verdad. Yo es que como ya tiene varios también, pues, yo es que tiro por el reparto. Que todo el Pablo Ortiz, que nos ha llevado... Cobre igual, y ya está. Y pero bueno, yo creo que mejor dirección deberían votar solo los productores. Y que ellos digan, pero ¿tú te crees la mierda que me ha hecho el director este? O... Claro, porque a lo mejor vemos una pedazo peli, pero de lo que el productor pagó y quería a lo que luego ha hecho, pues no le cuadra a ese hombre. Y claro, o bueno, mejor director, que voten los productores y los empleados, porque ese hombre tiene que dirigir ahí a actores, a técnicos y a un montón de gente. A ver si ha sido buen jefe, ¿no? Eso, a ver si ha sido buen jefe. Que votan los de Cáteres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Si les ha dado lote de Navidad o le ha dado jamón o le ha dado... Me ha dado los días libres que pedía. Ahí, ahí, ahí. Por eso Kubrick nunca ganó un... a director, ¿no? A mejor director, porque... Muy bien, pues hemos llegado ya a esta polémica, tal vez, categoría que fue mejor película. Estaban nominadas Casa en Llamas, el 47, La estrella azul, La infiltrada, segundo premio, y ganaron Ex Aequo, el 47. Y el 47 y La infiltrada. Y La infiltrada, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, es que estaban allí y es que esto no lo visteis. Entonces dicen, pues mejor película de 47. Y ya está, ¿vale? Y ahora empiezan a subir la gente y con el barullo de que estaban subiendo la gente, empiezan los de la tele, un momento, que pasa algo, Y se escucha flojito y La infiltrada. ¿Sabes? Y los otros, ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser? Porque es que no dijeron en el momento el 47 y La infiltrada. No, dijeron el 47 y ya está. Y ahora empezó con el jaleo y una confusión y una cosa que no sabías muy bien qué es lo que pasaba. Yo creo que ha sido súper premeditado para tener algo de que salgan las noticias al día siguiente. Sí. Los locutores, lo que tú dices, dicen, y esto va a ser un momento histórico en la gala porque nunca ha ocurrido. Y entonces es cuando ya se oye de nuevo, ay, también ha ganado La infiltrada, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Y vamos, yo lo vi súper premeditado para hacer momento picantito para tener algo de lo que hablar el día siguiente. Sí, pero claro, no lo dije, que estaba claro que querían crear confusión, porque si no, lo primero que dices es mejor película, Ex Aequo, primero dices Ex Aequo y luego dices 47 y La infiltrada, y ya pones la base de que hay dos. Y no haces el barullo este de decir una y al cabo de un ratito, pues no, que la otra también. No hacía falta, pero bueno, se lo tomaron bien, ¿no? A mí la verdad que me gusta que gane una película. Que ganen dos, pues no me gusta. Yo lo vi bien. Si fuera por ti, ganaría las cinco. No, hombre, como mejor peli tampoco veo Casa en Llamas. Como bueno, pero para la mejor azul, peli. Por ejemplo, sí. Sí. incluso la de segundo premio. Cuatro. No, pero no, hombre. pero que yo no veo mal. Si una votación cuando dos han destacado mucho sobre el resto, pues decir, oye, lo hacemos así, sí, venga, vale, pues ya está. Pero realmente la votación es que quedó a iguales, ¿no? Mm. Es que no entiendo cómo se decide eso. Hay votaciones de los académicos. Los miembros de la academia, los que eligen los nominados, los que eligen los nominados puede ser cualquier persona que trabaje en la industria cinematográfica. Puede elegir sus nominados, ¿vale? Para ser miembro de la academia tienes que trabajar en la industria y aparte pagar una cuota para ser miembro de la academia. Entonces, claro, como ahí son menos gente, porque yo creo que mucha gente que trabaja dentro de la industria dirá, ah, yo paso de tener que pagar una cuota mensual, ¿no? Simplemente para poder elegir luego, como si mi voto fuera a decidir algo. Entonces, como ahí son menos, yo sí veo probable el que o empate o que las bases de elección, pues esté escrito el de, oye, si la diferencia es de menos de 10 votos entre una y otra, pues se da esa eco. Pero una pregunta, entonces, ¿no te hacen, yo que sé, un examen o algo para ingresar en la academia? Es decir, ¿puede el que tenga más dinero es el que vota o cómo? Tú eres técnico de sonido. Pero se le da una mansión y tienes un montón de dinero y votas. Con tu criterio vale no, igual que otro que sabe más. Tienes que estar en la industria cinematográfica. Sí, pero puedes ser técnico de luces, ¿no? Sí. Y tienes mucho dinero y tu voto vale igual que una persona que lleva 20 años sí. ahí. Pues entonces eso es el que más dinero tiene, más vota. No, porque tu voto vale uno. Ya, ya. Seas quien seas, sea Pedro Almodóvar. Pero a lo mejor sabes mucho de cine, pero eres pobre. Pero al ser de la industria sí que puede pasar que tu película pertenezca a la industria que te favorece. Y entonces los académicos voten ¿no? a su industria. Por eso muchas veces y sobre todo en los Oscars, cuando hay una mastodóntica, y mastodóntica me refiero a cuando empiezan las letras y hay 10 minutos de letras. Como Titanic, ¿no? De que dices tú, hostia, es que ahí ha trabajado un huevo gente. Y claro, esa gente quiere seguir trabajando. Pues de que se voten incluso a sí mismo. De, hostia, pues yo voy a votar a mi película. Qué mal. Bueno, pero bueno. Es así. Lo que hay, ¿no? Es que está. O si no, ¿qué criterios tenemos? Oye, pues los que lleven más de 20 años. Pues un test de cine. Que hagan un test de cuánto sabes de cine. Ah, bueno, no. Uy, no. Porque... El carnet de cinéfilo. Que se saquen porque... el carnet de cinéfilo. Entonces votarían 1000 y pico personas, ¿no? Pues por eso se comenta que no es justo, ¿no? Que son unos premios que están muy polarizados y que depende mucho de quién te produzca y todo eso. Claro. No hemos hablado del Goya de Honor, Aitana. Sí, eso iba a decir, de Richard Gere, de Aitana Sánchez Gijón, le hicieron también un homenaje a Marisa Paredes, que fue bonito y lloró mucha gente y salió, ¿quién lo presentó? Bueno, habló su hija después. Sí. Y el de ¿cómo es la de Aitana Sánchez Gijón? Lo presentó Maribel Verdú, que también. Se emocionó más Maribel Verdú que Aitana Sánchez Gijón. Pero sí, a nivel de llanto, yo creo que supera a cualquier otra gala de premios de cine con creces, ¿no? Yo no he visto llorar tanta gente junta en mi vida. Hombre, a mí me emocionó Salva Reina mucho. Y luego Maribel Verdú me emocionó cuando se lo dio a Aitana Sánchez Gijón, porque si en realidad son tan amigas como ellas dos dicen, pues hostia, ver a una amiga tuya ganar el premio ese de reconocimiento a toda una carrera, pues hostia, eso tiene que llenarte de orgullo, vamos. Totalmente, dijeron que Aitana había pedido que se lo entregara a Maribel Verdú. O sea, pues, claro. Y luego Salva Reina, yo me suena de mucho tiempo de haberlo visto por Canal Sur, por películas andaluzas, y entonces pues la verdad es que te da cierto orgullo porque has visto que es una persona que lleva muchísimo tiempo en eso y que por fin se le reconoce. Yo creo que, por eso es tan emotivo. La primera peli que lo puso en el mapa es la del coche, ¿no? Que están en un coche metidos. ¿Os acordáis? Esa ¿La parte. De Alex de la Iglesia? No, yo creo que es otra, donde está el Salva este. Y, bueno, es la primera que yo recuerdo de este señor. No me acuerdo cómo se llama. No, es igual, no, yo no la he visto. Oye, que con las tonterías, ahora de... Y es bueno que se hable de una peli como El coche y que el resto no la haya visto, por lo cual ya hay un interés en intentar verla. Es bueno que ayer dijeron que se superó por primera vez las 300 producciones hechas en España. O sea, que eso es bueno. Que sí, que hay de todo, pero oye, más vale que se hagan a que no se hagan. La que decía yo se llama ¿Con quién viajas? Entonces no me esa no la he... Estaba viendo que de las primeras sí conocidas, La Isla Mínima. Ah, sí, sí. Ya sé quién es, en La Isla Mínima. Vale, vale. Es el que... Al que trincan por matar a un animalillo. Sí. Ese. Yo, pues yo lo mataba para alimentar a mi familia, que no sé qué. Hostia, ya. Que siempre tiene esa vocecilla. Pero lleva desde mucho tiempo en Andalucía. Vale. Es muy gracioso. Qué crack. Y luego también lo de Richard Gere, a mí me resultó como súper deslucido, la verdad. Salió Antonio Banderas ahí a presentarlo, pero como así como el año pasado me emocionó mucho más la de Sigourney Weaver, este año Richard Gere estaba ahí un poco de estoy aquí desterrado, me he venido a vivir a Galicia con mi mujer y aquí estoy. Yo tenía la sensación de que le habían dado el premio porque su mujer es española, la sí. verdad. Sí, pues sí. Y porque su amigo era Bandera. Y porque ahora ha huido de Estados Unidos y se ha venido a vivir aquí. Entonces, sí, no sé ahora Banderas qué tipo de influencia tiene, que también presentó una de las galas y la organizó, la produjo, tal, no sé qué influencia, pero vamos, no me parecía un premio. Bueno, Banderas, es que Antonio Banderas y Pedro Almodóvar, el año gordo de la pandemia... Dijeron ellos que no se suspendía la gala de los Goya. Entonces ellos son los que hicieron la gala de los Goya en el teatro de Antonio Banderas, que hay en Málaga. Sí, es verdad. Ahí, que lo hicieron con vídeos, conectando con la gente y eso. Y dijeron, mira, que este año por el motivo que hay nada más que se han hecho 30 películas, pues elegimos a la mejor de entre las 30. Y ya está, y es lo que hay. Menos mal que no estaba el menino mandando, porque si no, cancela. La... No. Si las 30 son malas, fuera. Este año no hay gala. Es que además Richard Gere, bueno, es el que todas nuestras madres quieren. Sí. y poco más, ¿no? No sé. Sí, fue como un poco deslucido, no sé. A mí yo no... creo que lo de Richard Gere ha sido... Mira, pues a este hombre, como vamos a tenerlo aquí, vamos a darle el premio este y a ver si de él mismo, pues cuando le lleguen varios guiones de aquí, de producciones españolas, pues él dijera que sí a un par de ellos. Ya, pero que tiene 75 años ya, igual, ¿eh? Igual, tú lo pones de sordo. Mudo, de Super Klaus. O de cualquier cosa de esas. Bueno, mira, que saben que va hasta aquí y le han querido hacer la pelota. Sí. Pero fue muy poco emotivo. A mí no me llegó mucho. Hombre, tiene también la edad que tiene, que aunque aparentemente se le vea bien, pero verdad sabe ese hombre por dentro cómo anda. Yeah. Okay. Y luego el hombre dirá, yo me he ido a descansar, déjame en paz, que yo me he ido... He venido a comer marisco a Galicia. Oye, por cierto, Monchi, tú lo tienes cerquita, a ver si un día nos mandas alguna foto. Iba a decir esto, ¿Te imaginas que te lo encuentras? ¿Le diría algo, Michi? En el Carrefour, comprando marisco. No, los círculos que yo... No estamos en los mismos círculos, ¿no? Pero estaba pensando, es que, joder, es que comparado con el Salva este, es que cualquier cosa es deslucida, coño. Te quiero decir que había un nivel emocional muy alto, ¿vale? Sí. Y que salió el tío este diciendo sus movidas ahí, pero yo no lo vi deslucido particularmente. Yo creo que dijo cosas muy interesantes, bien, no sé, yo lo vi bien. Mm. Pero había, ya digo, estaba ya muy caldeadito emocionalmente el patio ya. Sí. Pero bueno. A lo mejor eso le jugó a la contra. Claro, claro. Y luego, a mí en general me gustó la gala, por eso, aunque se hizo un poco larga en algunos momentos, pero en general me gustó. Sí, bueno, sí, menos que otras veces. A mí, yo le dije a Rama, digo, o sea, creo que es de los pocos años que no le dan caña a los dirigentes que tenemos, sean de derecha, sean de izquierda. Digo, porque es que como hay otro que es muy malo, que está en otro lado, pues yo creo que los de aquí, muchos, entre los cuales me incluyo, pues no estamos tan mal, ¿sabes? No nos quejemos porque mira cómo están por ahí, ¿sabes? Sí, bueno, yo no sé, yo lo que vi, tampoco vi, hubo mucho hincapié sobre la vivienda, hubo mucho hincapié sobre comentarios antifascistas y tal, o sea, yo lo vi bien, o sea, no lo vi. Y no vi que hubiera referencias directas, ¿no? Sino que había referencias, muchas referencias veladas. Bueno, bastante directas también, ¿eh? Luego, porque por ejemplo, cuando se llevó el premio a la mejor guión Almodóvar, no salió él, pero salió Agustín y le hizo un papel escrito para leerlo, y ahí sacó tralla. Ya había desconectado de la gala. Sí, y luego cuando también no sé qué premio le dieron a, no sé si era La Casa en Llamas, no, ¿cuál era? Que tienen una conversación en la playa. No, ¿cuál era esta? No me acuerdo. Bueno, otro premio, también hablaron de un momento que sea en la película, criticando a la de la habitación de al lado, cuando habla el John Turturro, ¿vale? Sí. También que decía algo, bueno, eso es lo que dijo Almodóvar, en verdad, de que lo peor que podía pasarle al mundo era tener un gobierno de derechas y de fascista y tal, que hubo discursitos que sí que hablaron un poquito más directamente. Y dijeron que... Uy, perdón. Ah, no, termino rápido. No, que la... Dijo el Agustín Almodóvar que la escena de John Turturro se rodó hace 7 meses. Eso. O sea, antes de que entrara Trump y todo el rollo ese. Sí, sí. Qué curioso, ¿eh? Qué visionario. No, pero decía que el de la película de animación también, que debe ir sobre el medio ambiente y el cambio climático y tal, y también cuando salieron hablaron de ese tema. Es verdad que dijeron, no, se hablan de las migraciones por guerra, pero dice, pero no se habla de las migraciones por el cambio climático. Y de que hay partes en el mundo donde está haciendo mucho calor y también partes donde está haciendo ya mucho frío, de que se están, son zonas que en las que ya una persona no puede vivir. Sí, no, las tormentas cada vez más explosivas, agotando recursos, pues bueno, estaba bien que todo eso también se, todo ese tipo de cosas se visibilicen. Sí. A mí me parece siempre interesante, y más aprovechando que allí entre el público están pues los representantes de las comunidades, de la cultura. Pues sí. Siempre está bien de reivindicar estas cosas en un momento que te escucha tanta gente. Muy bien, entonces la gala y los premios. ¿Qué nota le pondréis, general? 9. Sí, porque el 10 no me lo merezco ni yo. Yo un 7. Que sí que estoy muy contenta cómo han repartido los premios, pero que sí se me hizo un poquito larga y las actuaciones musicales regular. Pero yo al 9 voy sobre todo por la por la calidad de las pelis. Ah, yo pensaba que decías de la gala. No, no. Ah, no, la calidad de las pelis, bien, sí, sí. Sí, sí. La calidad de la gala, no, pues no, un 7. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Bacal? Pues sí, más o menos eso que hemos dicho, ¿no? Que las películas pues están bien y estaba todo repartido y tal. Fueron rápido, pero yo pues no voy a ser, me cansé a la mitad y me fui. Entonces, pues bueno, yo le daría, vamos a ponerle como me cansé a la mitad, un 5. Claro. Bueno, a mí me dejó los dientes largos por Marco y La Infiltrada. Sí, a ver si la ahora cuando salgan las podemos ver. Yo tengo ganas y también quiero ver la de Flow. Esa. Ay, también. Sí, el gatete. Sí, gatito. Pero esa para los Oscars cae también. Lo peor de Marco, que han contado tanto la historia que ya sabes lo que va a pasar. Pues ya no han hablado de nada, en verdad. Ah, pues no lean nada. No lean nada, ni veas el cartel de la película. Bueno, el cartel lo he visto muchas veces. Sí, pero pues no leas lo que pone. No leo porque no leo de lejos. Pero míralo, pero no lo veas. Voy a ir a ciegas, sí que es verdad. Los de la gala, cuando salieron a recoger el premio, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que como ganaron dos películas, pues que salió ahí Dios y la madre a hablar. Y eso no se acababa nunca. Y la gente cuando salía decía, vámonos ya, por favor, que tenemos mucha hambre. Oye, por cierto, yo que mataría por estar en una gala de esas, salió una tía rubia, sin vergüenza, joven, guapa, para que me la busquéis por ahí, a ver quién es. Diciendo, oh, que salía comiendo algo y diciendo, oh, qué bien aquí, vaya coñazo allí dentro. Quilla. Ah, la fiesta. Sí, sí, quilla, pues vete a tomar por culo. Así te lo digo. Dice, a esta que no la invitemos. La Esther Espósito seguro que es muy tonta. Oy, oy, oy, oy. A mí me cae bien. Ay, a mí no. ¿Quién es esa? La del llanto y de dónde salía y la de, ¿cómo era? La de Lucía, la que trae la luz del día. Venus. Es que la recuerdo por esa película. ¿Tú la has visto, la de Venus? No. Pues es que se llama Lucía y al final hay una escena muy buena que sale ahí como iluminada, como muy así, muy como, ¿cómo se dice? Así como si fuera muy de misa. Sí, muy... Con una revelación, ¿no? Ahí está. Y hay un pavo ahí que la mira y le dice, ¿pero tú quién eres? Y ella dice, Lucía, la que trae la luz del día. Y echate a reír, ¿no? Y ya siempre que la veo digo, está la Lucía la que trae la luz del día. es una película que está entretenida, que recomiendo ver. Pero Venus está dirigida por Balagueró. Sí. Y menos la última escena, es puro Balagueró, ¿vale? Pero está producida por Alex de la Iglesia. Entonces creo yo que la última escena dijo Alex de la Iglesia, déjamela a mí. Y, está muy bien la que le gustan esas cosas, ¿no? Esto no pega. Está muy chula la peli, la verdad que es muy gamberra, está muy bien. Ahí, una lanza a favor de... Y luego de momento así gracioso y de esto que pues miraba el Instagram y me salía, me ha hecho muchas gracias el momento Melody, que ha debido de ir cantando por toda la entrevista y no dejaba hablar al resto. Porque claro, como tiene tanto vozarrón y sus canciones son como tan de derroche de voz, pues de repente sale otra gente en la entrevista con el Melody de fondo y diciendo, hostia, no podemos hablar porque está cantando Melody. Y de diario no para. Yo no lo he visto esto, ya lo buscaré. La de los gorilas. Sí. La representante de Eurovisión de España. Ha crecido, ya tiene un niño. Sí. Y va a ir a Eurovisión. Y cada día tiene más voz. ¿Cómo va a ir el niño a Eurovisión? No, va la Melody, pero que canta muy fuerte. Y la canción se llama Diva o algo así. Ella es muy diva en esa canción. Y es como todo muy excesivo. Sería Nepo Baby total, ¿eh? Sí, el niño, ya veremos, ¿eh? El niño puede ser que sea Nepo Baby, sí. No sé. Y no sé más momentos así que haya visto. Aitana Sánchez Gijón estaba muy graciosa diciendo que Richard Gere le gustaba mucho, que era su amor de su vida. Y la mujer allí con una cara, no le hizo mucha gracia el chiste, la verdad. Sí, le dijo, perdóname, ¿qué se llama? Carolina o algo de eso. Perdóname, Carolina, con tu permiso, pues que Richard Gere es el amor de mi vida. Y entonces, claro, enfocan a Richard Gere y luego a la mujer, y la mujer tenía una cara de palo, como diciendo, a ver si me lo va a robar. Pues estaba muy guapa Aitana con el vestido ese, a mí me gustó mucho. Yo, hablando de guapura, salió una chiquilla al principio de la gala vestida de blanco, yo no sé quién era, una morena, que me cago en la mar salada, qué cosa más bonita de tía era. Entregando un premio, quiero decir. Entregando premio. Sí, una chica de 20 y no sé qué, vestida con un vestido blanco, y era una cosa espectacular, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, luego lo buscáis. Y luego la Kira Miró también estaba muy guapa. Ah, sí, la Kira Miró siempre está también guapa. Medio protagonista ahí con su amorcito. Hombre. El premio. Sí, sí. Y ya no me sé más cosas de así rollo corazón. Corazón. Muy bien. Pues os habéis quedado tranquilos y satisfechos. Hasta habéis quedado descansados. Sí, esta noche duermo. Sí, esto es un previo a los Oscars, luego para los Oscars otra vez. Uf. Es que los Oscars vienen muy aburridos, ¿eh? No sé yo si... No, ¿tú ya has visto La Sustancia o no? Sí, claro. Pues ya está, hombre, no hay más que ver. Bueno, ¿cierro ya o qué hacemos? Venga, sí, vámonos a cenar. Vale, pues hasta aquí el especial Goya 2025. Vamos a ir cerrando agradeciendo su participación a Bacal, gracias. Gracias a vosotros. A Rama, gracias Rama. Adiós, gracias, un saludo a todos los fanses. Y otro saludito y gracias a Luismi. Beso y abrazo. Y un saludo del que les habla el menino. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Un beso. Adiós. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, borrara el viento lo que yo canto.